a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. Este verano se despertará el héroe que todos llevamos dentro. Ese ser bondadoso que se sacrifica por su gente, porque lo que más le importa es el bienestar de sus amigos. Este verano llega Hero of the Night. Ofrécete como conductor designado entre tus amigos y convertite en héroe por un día. Hoy manejas y no tomas, porque cada noche necesita un héroe. Quilmes, vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. El formol, la nota, el colgante que tenía puesto, todo formó parte de un plan. Seguir los pasos de un asesino puede ser un juego mortal. Ricardo Darín, Alberto Amann, Arturo Puy, Calu Rivero. Tesis sobre un homicidio. Estreno 17 de enero, solo en cines. Ultra Buenos Aires. Armin van Buuren, Avicii, Carl Cox, and Friends, Afrojack, Hardwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Jeff Miles, entre otros importantes artistas. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero. Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1. Radio Oficial. Disfruta los X Games de invierno en 3D. Cablevisión e ESPN te invitan a vivir por primera vez toda la magia del evento más importante del deporte extremo, en vivo y en tres dimensiones, del 24 al 27 de enero por el canal 603. En 3D, el deporte está aún más cerca tuyo. Cablevisión. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay. Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor tormenta y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Noticias en línea. La ciudad pedirá verificación vehicular. A partir de 2014 será obligatoria para todos los autos porteños, que deberán pagar al menos 207 pesos por año para contar con la verificación técnica vehicular. Tenis. Del Potro avanza en el Abierto de Australia. El tandilense venció al alemán Benjamin Becker por 6-2, 4 y 6-2 y avanzó a la tercera ronda del primer Grand Slam del año, donde se enfrentará al francés Jeremy Jardy. Tiempo. Nubosidad variable con probabilidad de chaparrones aislados, mejorando hacia mañana, que amanecerá con una mínima de 20 grados y una máxima de 28. Noticias en línea. Nos vamos para Mar del Plata, porque este fin de semana Arena Beach presenta la fiesta del ataque ochentoso el sábado a las 3 de la tarde. Sick Boy y Tommy Drueta empezarán con la música, a la que se sumará Javier Zucker, luego Festa Bros, para terminar a full con DJ Paul. Arena Beach queda en la ruta 11, rotonda del Faro, Mar del Plata. Pueden encontrar fotos, comentarios de todos los shows, programas y eventos del verano 2013 en arenabeach.com. Y además está Dave Seaman, El Choque Urbano, My God, DJ Paul, el viernes 25 de enero a las 3 de la tarde en Arena Sunset Live. Dave Seaman en Arena Beach va a poner música, se los quería comentar. Estamos ya con los metro y medio, con los metro 80 en realidad. ¿Cómo les va? Estamos ahí. No le creí al marketinero y Cabito casi me insulta cuando dice que la rueda del carrito izquierdo está a propósito para que vos liberes la mano derecha y compre, que le dijo con ustedes. Sí, sí. Dijo. Por ahí en otro país, pero no, que acá no sucede. Nah. No, aparte, no siempre anda mal la rueda izquierda, no sé. Sí, no, yo, ¿lo decís? Yo hice la prueba el otro día, que también dije, me parece demasiada tecnología volcada a un carrito. Y aparte, sí, tiene que haber un equipo preparando los carritos, que vos decís, Y lo que yo digo es, viste que tu carrito en el súper no pasa nada, pero cuando vas al estacionamiento, ese pedregullo destruye el tren delantero de un auto mediano. Un Falcon. Claro, o sea que un carrito ya no hay tecnología que supere ese pedregullo. Sí, exactamente. Uh-huh. Pero no sé a qué supermercado vas que terminás en pedregullo. Al que voy yo tengo, si lo dejas... ¿Pedregullo ahí? ¿Para mí? No, no. Me los amaneceres de ruta, Punta del Este, lo de Uruguay, eso que está ahí, que es medio la tierrita. ¿Cuál? ¿De dónde? No, viste que el asfalto queda abajo y arriba te queda como demasiado... piedra. Si no andan bien por los estacionamientos los carros. Y encima está la loma de burro. Y cuando llevan las botellas sos un hombre batería que te queda la cabeza. Pero yo creo que el problema es de qué está hecho el changuito, porque lo que va adentro va como encarcelado, golpeándose. Una vez choqué contra un carrito de supermercado con mi auto. ¿Vacío? ¿El carrito? Sí. Carrito vacío, no lo vi. ¿Y daño? Y hizo un poco de daño a la trompa de aquel Corsa. Una vez mi hermana iba a mi sobrina llevando el carrito al supermercado, y me era chiquita mi sobrina, y me dijo que no podía, y mi hermana dice, dale, sol, y hace fuerza a ella y se le da en el medio de la puerta a mi viejo, el auto. No. Está contentísimo. Por favor, tiene que haber un seguro ahí. El seguro, para cada changuito tiene un seguro, claro, contra terceros. Póliza. Si te chocan solamente. Hubo gol de Paraguay con este resultado. Paraguay 1, Bolivia 0. Argentina se queda fuera del próximo mundial. ¿Seguro? Juvenil. Ah, ok. Sub-20. Esto está pasando. ¿Por qué dicen que no hay fútbol en verano entonces? Sí, hay fútbol. Y anoche juegan Racing Independiente. Ah, listo. El partido. Ya está. Sí, y el sábado River Boca, que lo vas a ver, me imagino. Obvio. ¿A qué hora? 22 horas. Sí, lo voy a ver. Bueno, si lo ves, no pasa nada. Pero Ramón y Carlos sentados en los bancos ya es un atractivo. Ya es un atractivo. Las camisetas. ¿Jugará con la violeta Boca? Sí, ¿no? Creo que Martín Reich dijo que sí, que iban a mantener el violáceo. Leí que Valdanito. Hernán Jorge. Dijo que le dio su celular a Pasarela, pero. Celular de Dios. Por ahí no le dio el prefijo. El PIN. Claro. No, pero estaba en el mismo país. No lo llamó. Sí, es verdad, lo leí también. Se olvidaron su teléfono. ¿Cuántas glorias? Les hago la pregunta que le hice a Martín Reich. Pregunte. Si yo, con mis conocimientos tácticos nulos sobre el fútbol, agarraba a este juvenil en lugar de Troviani, ¿me iba mucho peor? Igual. Decía, muchachos, no, traten de hacer goles ustedes que... No te daban bola. Por eso y una de esas embocaban. El fútbol tiene mucho de... ¿Embocaste? No, y de pericia individual. O sea, se ha inspirado un jugador y sos un técnico, sos otro, el jugador te ha inspirado. Adentro de la cancha no se me lude a dos, la cuelga del ángulo, el técnico no hizo nada. No hizo nada. Pero sí ubicarlo en la cancha. No sé. Pero si yo los paro y les digo, me hacen una lista con quienes son delanteros, los que van al medio, y digo, bueno, chicos, vos andá acá, juegan lo que puedan. Tendrás que elegir 11, pero en la lista son 22 jugadores. Ah. Ya eso ahí se te complicaría un poco. Se me complica, no, seguro. Pero entro diciendo, voy a pasar un papelón, pero tengo la potestad de decir quién entra y quién no. Y meto 11. Lo que pasa es que como peor no te puede ir... Perdiste los dos partidos, o un empate. No, perdió los dos partidos. Entonces ya podríamos decir que cualquiera que lo agarre, de última perderías por goleada, pero son dos derrotas igual, que ya es mucho decir. Pero por eso digo, si no hubiese habido indicación táctica alguna, por ahí perdíamos por lo mismo, o por ahí alguna metíamos. Sí, puede ser. Digamos, le fue muy mal, muy mal. Sí, muy, eso muy. Está clarísimo. Le fue mal los primeros partidos, había una chance muy complicada que por ahora ataca a Bolivia... Contiene el golero, el portero guaraní y sí, 1-0 para Paraguay. ¿Y dónde es el mundial? Ya que no sé. ¿Dónde es el mundial juvenil? ¿Es este año? juvenil. ¿El año que viene? No, el año que viene. No sé, la verdad que no sé. Igual habrá un tour. Y seguimos, ¿no? Martín con nuestros Reich. Campeones. De Liniers, dice Martín Reich. Seguimos con nuestros campeones del 86, ¿no? Muy bueno, Cabito lo dijo muy enojado. Julieta, yo creo que si vos te concentrabas a saber. Creo, si mal no me equivoco, como dice una amiga, en Turquía. En Turquía, sí, señor. En Turquía. El Mundial de Turquía, sí, señor. Es está perfecto. Que Martín lo quiere ir a cubrir, dice. Sí. Me gustaría mucho conocer Turquía. Sí, lindo. Difícil que lo manden porque no. Argentina no va a jugar, va a estar difícil. Y Capadoquia. No interesaría ahí el corresponsal. Conozco Turquía. Estuve en una playa llamada. ¿Dos días cuándo? Antalya, dos días. Exactamente. Yo le metí por el interior también, que es. ¿Anduviste por Turquía? Sí, estuve en Turquía, estuve en Estambul, por supuesto, que es donde la pasé genial. Aparte con Estambul, que en el programa no podía hacer. No podía hacer nada. Antes de contratarlo, fue menester. ¿Y abrazaste a alguno de esos pinchudos? Son muy pinchudos. Unas varos, unos pelos muy pinchados. Más medio aspis. Si abrazas un hombre ahí te puede bastante mal. No, muy mal, no, de lejos. Pero sí estás mucho tiempo en contacto con otros, porque por ejemplo me acuerdo que me tomé un barquito, hay mucho tránsito marítimo. Sí. me tomé un barco Mediterráneo. Que digamos capacidad máxima 200, habíamos, creo que éramos 700. Ay, Pablo. Un clásico de esos lugares. Sí, sí, 700. Me acuerdo que antes de que los barquitos lleguen, acá en el bondi, digamos, uno, los que en movimiento la gente se baja y en medio movimiento la gente se sube para tener mejores lugares. En un barco es lo mismo saltando a un metro de llegar al muelle. 500, aparte de eso. Gente con bolsa. Sopa de fideos que van cayendo al agua. Muy mal. Yo no tuve ni los cojones, ni la astucia, ni la práctica para hacerlo. O sea que subí último en ese barco con la capacidad zozobrada. Te tocó el mejor lugar, digamos. Sí, agarrado de un señor un poco de una baranda. ¿Cuánto tiempo de viaje? 40 minutos con él. ¿Cuántos años de un joven Fábregas? 24. Sí, señor. Fue el mismo viaje que conoce a Inés. Mirá. Tiempo después. No tengo idea, estoy mandando. Pero con mis poderes psíquicos. Correcto, señor. Correcto. Y mis dejavos. Y donde fue preso también, que es su gran anida. Claro, y pues fue muchos meses de viaje. ¿En Turquía? No, no, eso fue en Bulgaria. Viajó con una prima, pero no Sofía. Pasó nada. Siempre le preguntamos. Que aclares, me sembró la duda. Si no aclarabas, no hubiera pensado que pasaba algo. Siempre le dijimos, che, viajaste con una prima. Y siempre el chiste de la viajé prima. Viajé mucho, viajé. Pero la conocí a Inés. Más me arrimo. Inés. Antes. Sí, sí. Y se fue la prima y quedé como caliente, ¿viste? Claro. Era inevitable. Así que fuiste preso en Sofía. No, no, en la frontera búlgara-yugoslava. En la prisión. Una zona tranqui. Tranquila, sí. Me interrogaron. ¿Cuánto tiempo? Alemán. 6 horas preso. Mirá, un poquito menos que Marta Minujín. Tremendo, sí. Arte. Yo tengo una peor, que es Egipto, pero en realidad no es que fui preso, sino que como se había hundido un barquito y demás, nos llevaron a una comisaría muchas horas, pero no es que estábamos presos, sino que... Pero perdón. No sé bien por qué. Ah, sí, pero te trataban bien. No, pésimo. Te gritaban en árabe. Y era expreso de medianoche. Entraba uno, se ponían a discutir en árabe a los gritos, y todos mirando para abajo, no querías ni mirarle la cara al chabón. Pero no eres culpable de nada. En Bermuda. Marquito, o sea. No, pero estaban calientes los chabones, no sé, o gritan todo el tiempo. Feo, aparte, con muchas jotas. Sí, sí. Y H's intermedias. Y gritando, y barbas. Una cosa tremenda. Y el enojo y la barba es una combinación letal. Y sí, en otro país. Enojo y barba. No, en esa me ganan. Yo la primera vez que fui a un hostel y escuchaba que discutían, gritaban muy fuerte. En italiano no sabés si están discutiendo, pero ahí se están saludando. Sí, exacto, comiendo un asado. Pero poca cultura hostel. Y este, tenía uy, como se pudre. Un resquemor. Portazos. Bueno, miré un poco para el techo. O sea, todo el mundo anda por hostel. ¿Estabas en pareja? Sí. Ah, bueno, eso tranquiliza un poco más. Sí, pero igual. Sí, no querés que haya violencia, conflicto. No, y aparte, tu pareja está durmiendo. Y el miedo es tuyo sola. No lo vas a despertar para decirle, tengo miedo que te mate. Hay una duda. Pero después otra vez. Sos boluda. Otra vez también en un. No se puede decir hostel, pero un hotelucho muy ucho. En Mar del Plata. Sí, joven. Hostería. Sí, pero no era medio la vecindad del Chavo. Claro. Y la habitación era la última. Todo por un patiecito, colgaban la ropa, todo era muy, muy barato. Yo tendría 19 años. Hotel de tránsito. Sí, y entró un señor un poco ebrio a los gritos a golpear puerta por puerta. Hacía mucho calor. ¿Qué habitación tiene ventilador? La mía tenía ventilador. Y se escuchaba taca, taca, taca, taca, taca, taca, que estaban dando. Y empieza a pegar a todas las puertas. Misma pareja durmiendo. Claro. Miedo. Lo despierto al grito de llamada a la policía. ¿Y cuál es la policía en Mar del Plata? Bueno, silencio y apagar el ventilador. Apagar el ventilador, que no escuche que había ventilador ahí porque estaba violento el asunto. Ya la persona de la entrada no podía frenar. Así que nada, así, en silencio. Apagamos el ventilador y pasó la maroma. Pero bueno, en otro país y en otro idioma me daría realmente pavor. Bien. Los conflictos internacionales y del ámbito local también en Mar del Plata. ¿A qué hora sale el aéreo? Ya, así que nos vamos, será hasta mañana. Qué lindo. Que nos vamos a encontrar, transmisión desde Arena Beach. Con el programa normal de 2 a 6 de la tarde. El sábado de 2 a 4 de la tarde estaremos saliendo al aire también. Y a las 4 oficialmente empezamos, pero un poco antes ya con el programa al aire. Van a estar poniendo música para los que se quieran acercar. Ochentoso de día, totalmente gratis en Arena Beach, Ruta 11. Ahí el faro. Rotonda el faro. Qué lindo, chicos, buen viaje. Los vamos gracias. A escuchar mañana. Transicionamos desde la playa. Dale, muchas gracias. Pásenme. Será hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, lo necesitan. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio de la sintonía. De la semana que era solo día. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. ¿Cómo les va? 18 y 17 minutos en este jueves caluriento, caluroso. Viene en bicicleta, la vida me sonríe. Ya podemos sacar Teis Sport de la tele, porque en estas dos semanas, Pablo, dijimos que... Sí, pones lo que pusiste ayer. No pasa nada. No, estamos, hay un rato que me interesa lo que pusiste ayer. Ahora, sí. No desde las 6 de la tarde. No, desde las 6 de la tarde no. Podemos jugar al le das o no le das, como hacemos con Sebastián Weinreich, que hay que nombrarlo una vez por día, dijo Araduc, más o menos. Para cuatro veces, dijo. Cuatro veces por día. Bueno, esta es la primera. Sebastián Weinreich está de vacaciones, ¿eh? Sí. Se reintegra él, 28 o 29. El 28 si no juega Chacarita. Sí, si no, rarísimo. El 29, dijo. Perfecto. Para los ñoquis. ¿Hay 29 de enero? Sí, eso nunca hay duda. Hay 29 de enero. Uh-huh. Con el televisor podemos jugar siempre, lo hacemos al le das o no le das. Sí. Que es un zapping. Se frena. Si hay una mujer o un varón, se le pregunta al del sexo opuesto, del staff, porque acá hasta ahora somos todos heterosexuales. Perfecto, vos. ¿Le das o no le das? No, en este momento. Acá tenemos que decir quién es. Chichi Almosni. Chichi Almosni. Dije no. No. Pasamos al canal que le sigue. Y a ninguno de ellos. Son dos varones de principios, fines del siglo XIX. No les doy. No. Hasta que aparezca una mujer. Hay gente que no. Un chico de una publicidad. No. Sí, no. Bueno, es así. Bueno, Pablo, hay una chica. No sé quién es, pero sí. Es una de Gran Hermano muy pechocha, digamos. Sí, tiene. Sí, sí. Ahora pantalla dividida. Sí, hay dos minas, Coqui Ramírez y otra. Y Andrea Rincón. Morocha. Andrea Rincón. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, así más o menos es el promedio. Hubo acá publicidad. El que habla en francés, sí, el señor Grandote. Sí, bueno, y así es, realmente muy aburrido por radio. Está Drew Barrymore en Telefe. Drew Barrymore, en algún momento de mi vida me enamoraba profundamente. Es divina. ¿Por qué ahora lo hiciste en pasado? Porque ahora no me pasa exactamente lo mismo, pero en un momento de mi vida me parecía todo, la colorada ideal. Bueno, este juego lo pueden hacer en sus casas. Hoy vamos a tener un juego nosotros muy entretenido, que es el cambio de look. Ajá. El cambio de look en vivo ayer en una reunión de preproducción. Surgió viendo a Leandro Aspis con las chapas locas que tiene. ¿Por qué no, ya que te sacaste la barba, no te sacás todo? Y como que sí que no, aceptó, sí. Dubitativo. Sí. Pablo Fábregas tiene una vasta trayectoria en cortarse el pelo solo. Sí, por supuesto, desde los 13, 14, ponele. Sí. Que me lo corto yo. No quiere decir que esto soy un campeón cortándome el pelo. Simplemente no. Es una actividad que hago hace mucho tiempo. Sí. Después pasé a las maquinitas y funciona un poco mejor que la tijera. Pero hasta tanto vos te cortabas con tijera. Sí, hoy en día sigo usando las tijeras para la parte en la que no pasó la maquinita. Sí. Con maquinita en los costados es muy complicado porque cuando te estás reflejando tus movimientos son a la inversa de lo que estás viendo. Ves en espejo. Ves en espejo y estás como medio taradazo, claro. Viste, tratando de pegarle, crees que adelante, la mano no sabes para dónde va. A veces te lastimás, pasa mucho, la oreja sufre mucho. Yo le cortaba el pelo a mi marido hasta que un día, el primer, digamos, aventón que hice con la maquinita, lo hice mirando la tele y le dejé un soberano buraco donde no iba a ser el corte, donde le va a quedar medio presa ahí. Y bueno, si no nos separamos ahí, dije, esto quiere decir que tiene futuro. Crece. El varón y el miedo al pelo... Parte de todo esto dijimos, bueno, vamos a hacer el cambio de look a Leandro Aspis, pero también a Araduc, que tiene pelada de papá de 6 hijos. Sí, o de testigo de Jehová. O de testigo de Jehová, correcta. Entonces, y Araduc, En un momento discutíamos que si en uno, que si en dos, que si... Sí. Y yo le decía, es pelo. Es pelo. Y de muy corto a un poquito menos corto, crece nada en semanas. De los mismos creadores de cuando llueve y la gente no se quiere mojar, vos decís, es agua, es no pasa agua, nada. No pasa nada. De los mismos creadores está... Es pelo, crece, pero está dividido el mundo entre los que nos cuestan los cambios, porque yo me incluyo, muchas veces me quería hacer flequillo. Sí. Y decía, ay no, ya me quise hacer el flequillo y me quedo como el Mono Burgos, ¿qué voy a hacer? Y muchas veces mi peluquera y estilista Normi me decía, ¿sabes lo que crece el flequillo? Si vos quisieras dejarte el flequillo, cada 2-3 semanas te tengo que recortar porque crece mucho. Claro. Basta al miedo. Basta al miedo. ¿No te gusta cómo te quedó? ¿Te haces un con un clip para atrás? Bueno, los hombres, yo pensé que todos no tenían miedo al cambio. Sí. A la Duc le tiene miedo cuando casi no tiene pelo. Profundamente. Y aparte su miedo hace que tenga... Hoy en día, si se abre la remera y abajo tiene 6 kilos de trotil, cablecitos y un reloj en cuenta regresiva, decís, mirá qué buen actor, serviría, lo contratan de Hollywood para terrorista. Totalmente, totalmente. Tiene una barba hoy, está como... sabe que le va a pasar algo. Sí. Tenemos a un Aspi que está ilusionado con el corte y a Radu que está bastante atemorizado. No sé cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo para que no se queden afuera los oyentes, porque para nosotros es muy importante lo que va a pasar. Lo vamos a hacer con esto, ¿se escucha? Trajo la maquinita, Pablo. Esta es pro, ¿eh? Sí. Después de muchos años me compré la pro. ¿Qué diferencia hay con una pro que no pro? Una corta, la otra te tira el pelo. Ah, ok. Una pasa así, más o menos corta, corta. Sí. Y la otra estás como... ¡ah! Tironea. Tironea grosso. Bueno, ¿vos hace cuánto no te cortás? Nada. No sé, una semana, poné dos. Que me repasé los laterales. Bien. Los flaps. La otra que también está, que es una gran posibilidad, en el 4010-7267 o 4010-7272... Si algún oyente confía ciegamente en vos, Pablo. Me encantaría, le hago una cresta, estoy experto en cresta. Pero me gustaría más uno que confíe ciegamente, que no sepa lo que vos le querés hacer. Ah. Que puede terminar en un rapado, que diga, yo me entrego a la máquina de Pablo Fábregas. Sí, si se entrega, le voy a responder con... Me voy a poner, no digo que va a quedar bien, no quiero ser tan soberbio, no lo soy. Pero voy a dejar la vida, porque su cabeza quede canchera. Entonces directamente decimos Conde 935, más que el teléfono, ¿qué les parece? Ah, me encantó. Conde 935, si alguien se entrega su cabeza a la máquina de Pablo Fábregas para demostrar que el pelo es pelo, que crece y que no hay ningún problema, le cortamos acá en vivo, hacemos un videíto, lo subimos al blog. Para no dejar afuera a los oyentes. Correcto. ¿Te parece? Sí, señor. ¿Y a Leandro Aspis cómo lo vas a atacar? Tiene un look medio Larry. Lo de Leandro Aspis es un riesgo, ¿no? Es un riesgo, ¿no? Él ahora se está dando cuenta. Tiene una pelusa suero arriba. Tiene un camalote en la cabeza, pobre, ralo. Como ralo. Que sí, tiene 2 o 3 plantas. Sí. Es como un jardín cuando volvés de vacaciones. Donde estuvo la pileta. Sí, claro. Estuvo la pileta ahí 1 mes y medio, 2. Y está como marrón, Sí, está debilucho. Crecieron unos yuyos que son más marronados también y crecen hacia arriba, el resto está pobre. Y a los costados hay yuyos largos. A los costados creció. Está la vegetación gruesa, como que alguien dejó una planta de zapallo y tomó todo. Sí, tomó todo. Leandro Aspi, si quiere decir unas palabras al micrófono, ¿qué expectativas tiene? Si se va a dejar... Hasta el momento prefiero no pensar un poco en el después. Quiero vivirlo, confío. A Pablo lo conozco hace muchos años ya. Y pocas veces me ha dejado a gamba. Algunas sí, pero pocas. Mirá qué casualidad, porque vos le rompiste la gamba jugando al fútbol. Es cierto. Él nunca te dejó a gamba y vos le rompiste los ligamentos. Bueno, fue en el marco de un partido que me parece no deberíamos traer acá. ¿No te da miedo, digamos, que ahora vos en sus manos él recuerde toda la rehabilitación? Cuando no podía mover. No, creo como que a lo largo del tiempo se lo ha cobrado a través ¿De chistes, jodas, subidas de tono. No, ¿cuál? Yo creo que no, ¿eh? Ahora me estoy acordando de mis ligamentos cruzados. Por ahí no te vayas tan lindo. Perdón, leí. Bueno. No fue mi intención. Así que, bueno, así me siento yo, pero expectante de todas formas. Y creo que, bueno, por el bien del programa, pongo mi cabeza, que la describieron un poco cruelmente. ¿Cómo la describirías vos? Yo creo que es... tiene como una onda especial. Rala se llama esa onda especial. Sí, es cierto que no es la cabeza más frondosa, pero tiene como personalidad. Sí. Buena onda. Si tuviera que buscarle un parecido, así como nosotros decimos el ladrón alto de mi pobre angelito, ¿vos te ves así? Sí, sí, me veo así. Él tiene mejor cabecera que yo, sí, de todas formas. Hace muchos años, claro. Es cierto, es cierto. Pero sí, ponle, es un buen parecido. ¿Qué tenés pensado esta noche para estrenarla, esa nueva cabellera? Esa La reclusión. La reclusión. Sí, sí, bien. Completamente. Perfecto. Voy a necesitar como que el nuevo look, así lo llamamos, uh-huh, se asiente un poco. Sí. Yo lo que nunca entendí es la famosa cara de Gil. Que, tremenda, que te queda cuando recién te cortás. Y cómo no hay profesionales, estilistas, que ya te puedan cortar con ese margen cubierto. O sea, ¿por qué cortan a que te quede cara de Gil y no lo pueden regular para que vos ya te vayas de la peluquería como a una semana del corte? Yo tengo una teoría al respecto. ¿Cuál es? Para irte con menos cara de Gil te tienen que ensuciar el pelo. ¿Pero tienen que cortar sucio? No. Ah. Te tienen que hacer el lavado, las caricitas en la cabeza, que a todos nos gustan. ¡Ay, qué lindo! Sí, no, es re... Sí, es de... No me importa. ¿Te excitaste? Sí. ¿Eh? ¿Te excitaste? No, pero vez? Me quedaría dormido ahí. Claro. Inmediatamente. Es aunque sea un señor el que me está haciendo, no es me molesta nada. Esos fierritos que el rascacabeza. El rascacabeza. La araña rascacabeza. Está buena. No, sí, me... Eso es correcto. Aparte, debe tener alguna razón. Debe ser más fácil cortar el pelo. No, lo desconozco. Pero para irte, el problema es que te queda como... Siempre te queda cara de brushing. Claro. Te queda muy prolijo y no todos somos Gustavo Bermúdez. Claro, le mandamos un saludo. Entonces, estaría bien que una vez que te cortaron, viene un señor que acaba de arreglar, cambiar una cubierta... Sí. ...con las manos negras y te lo pasa, te hace quilombo, quilombo, quilombo en la cabeza, ¿no? Es el chiste de las zapatillas nuevas, que vos te podés comprar las que siempre quisiste... Exacto, es eso. ...pero sos un Gil el primer día de las zapatillas. Entonces, ¿qué haces? Tenés que jugar a la pelota... No sé, como hacer, claro, un campeonato de tiros libres con esa zapatilla. Pero es bastante antinatural, porque es como después empezaron a usar los jeans prelavados para que ya parezcan gastados. Es que lo nuevo y la perfección no es agradable. ¿Y por qué tienen tanto éxito los 0 kilómetros? ¿Por qué cuando traes una rayita en el auto, porque, bueno, vos no? Porque es una máquina, eso ya nació para ser así. Está bien, pero hay fanáticos de... Les rayan el auto, o tiene un bollito y se amargan. Si es para usar el auto. No, eso es un error de concepto con el que nacemos. Lo que es caro no se puede rayar, hay que cuidar. Bueno, lo que es caro y anda en la calle se va a rayar, amigo. Sí. Estamos llenos de autos y hay idiotas como yo manejando. Vale. Eso es un error de concepto gravísimo. Sí. El auto tiene que estar impoluto. Bueno, dejarlo en el garaje. Claro, pero si a todos nos gustan las zapatillas, no a estrenar, tendría que tener mucho más éxito la Feria Americana que los locales de primeras marcas que están en los shopping y que todo te sale más caro. Sí, es el olor a pata de otro. También. No, es como... Sí. También, como el del bowling. Sí, que vas y te están calentitos los 40, te pedís y vos ves quién se los está sacando y decís, ¿no tenés otro? Ese tibio de esa humedad. La última vez que fui a patinar sobre hielo, sí, actividad que me encanta, sí, fue cuando me dieron unos patines que estaban literalmente mojados. Entiendo que condensa el pie patinando, hace mucho frío, pero el pie transpira igual. Me dio tal asco, por más que tenía medias, que sentí, porque imagínate a través de las medias sentir la humedad de otra persona. Ya está, me retiro de los patines. Pero bueno, hoy vamos a estrenar entonces esta faceta de Pablo Fábregas, que va a cortarle el pelo y va a hacerle un cambio a Luca Leandro Aspis. Me gustaría escuchar al Conde, si quiere acercarse, bienvenido, venga al estudio, por favor. Hoy tenemos aire acondicionado, quiero decir, ¿eh? Ayer todas las pavadas que dijimos estaban justificadas. Hoy no. Hoy no. Hoy tenemos que decir comentarios graciosos, rápidos, atinados, porque tenemos aire acondicionado, se ventila todo perfecto, Conde. A continuación, dirigirá la palabra Alberto Ezequiel Araduc. Ahora. ¿Cómo le va, Conde? Bien, bien, muy bien, Julita, muy bien, Pablito. ¿Qué expectativas para hoy? ¿Escuchaste la apertura? Sí. Nunca me corté el pelo así, tan corto. Pablo, me lo quiero cortar a uno, quiere que me anime. Sí. Y vamos a probar. Tengo también... Me gustaría que me quede a la misma altura de la barba. ¿La barba la pensás dejar? Sí, pero que me quede la misma altura el pelo de la cabeza que la barba y las patillas. O sea, todo juntito. Entonces te va a cortar un poco la barba, porque está bastante larga. Hay que rebajarte. De hecho, tengo, creo que, más crecida la barba que el pelo de la cabeza. Le pasamos a todo. Es algo bastante desparejo. Pablo, ¿cuál es el desafío más grande de los dos especímenes que hoy vas a churar? Yo lo de Araduc lo veo clarísimo. Lo veo barba y pelo del mismo tamaño. Tipo Sanjiao. Mismo corte, tipo Sanjiao, perfectamente, eso. Y aparte porque para mí la gente que tiene el pelo y la barba del mismo tamaño es macanuda. Bueno. Es así, pelean bien. No te agarres a piñas con uno que tiene pelada y barba del mismo corte, del mismo largo, ¿no? Pero eso es por lo general gente macanuda. Me gustaría dejármelo así para ponerme los anteojos de sol a la altura de la cabeza. Uh-huh. Para ver cómo me queda. Siempre quise hacer eso y nunca pude, ¿viste? Porque nunca tuve el pelo para hacer eso. Quiero hacer esos pelados con onda. No tenés la cara uh-huh. para hacer eso. Yo tampoco la tengo, ¿eh? Y tampoco hay cosas soy que no podemos hacer. ¿Quién es pelado con onda? No digas One Rage, pues serías muy oreja. Ahora. Y diríamos, el Guillermo López, el pelado del CQC. Sí. Tiene onda. Pelados con onda. Algunos futbolistas. El Baiano. Sí, Zidane. Zidane, Pep Guardiola, que tiene esa barba de dos días y ese corte de dos días. Bueno, ves que es lo que yo le estoy diciendo. Arduk tiene que tener ese largo de pelo. Sí. Entonces vamos a hacer un símil Pep Guardiola con Arduk. Sí. Vamos a arrancar con el cambio de look de Fábregas y Conde 935. Quien se quiera entregar a la máquina de Pablo Fábregas, hoy está regalada. Directamente gratis. No hay reclamo después. No, bueno, vienen, no, ponen la cabeza, sí. Y lo único que pueden decir es, le vas a hacer una marca atrás, como hace Julio Una Mann? P. Una P. De papá Pablo Fabrega. Bueno, lo quiero ver. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya. Entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un no. Son las 6:05. Tarde 32 minutos, estamos en Metro 80, está metro y medio de vacaciones, pero seguimos en vivo hasta las 9 con Nacho Sosa, con Leandro Aspis, con Pablo Fábregas, con Ezequiel Aradú, que está Denise Skurnik en Mar del Plata, Rachel. El programa de hoy está dedicado al que hoy no mojó una medialuna en el café con leche. Bienvenidos. Don't wanna hear about the qué linda canción para abrir. No acepten, metro y medio. 6 de la tarde, 35 minutos. 28 grados, 3 décimos la temperatura. Dijimos Conde 935, dijimos que Pablo Fábregas hoy vino con máquina en mano, iba a cortarle el pelo a dos de los integrantes de Metro y Medio. Pero si un oyente quería entregar su cabeza, estaba invitado y ya vino uno. Un arriesgado, un loco, ahora lo vamos a hacer pasar. Agradecemos a Confiterías y Panaderías La Argentina que nos trae la merienda. Ricas, esponjosas, medialunas hechas con 100% manteca. Ustedes pueden entrar en clargentina.com.ar o en facebook.com/panaderias.argentina. Está nuestro oyente presente. Bienvenido, buenas ¿qué tal? Tardes. Puedes ir ahí. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Agarrate el micrófono. Viene de musculosa. Sí. Viene con un pelo. ¿Cómo te llamas? Santiago. Santiago. ¿Cuántos años tenés? 24. 34. ¿Y estabas por la zona? Sí, venía de Palermo, volviendo al laburo, vivo en Urquiza. Uh-huh. Y bueno, hace un par de días lo estoy tratando de becar a mi peluquero. No. De vacaciones. Está de vacaciones, te dejo a gamba. ¿Sos temeroso con los cambios de look o te entregas? Estando Pablo con la tijera, me la puedo jugar. Me la puedes jugar. Cuando vas a la peluquería, ¿vas siempre con el mismo? Sí, tengo mi estilista, sí. Cristian, que bueno, está. ¿No le tenés que decir qué tiene que hacer? ¿El? No, ya sabe. Bueno, aparte mucho como para experimentar, no hay. Con Pablo, más o menos lo mismo. Vamos a sacarte una foto para el antes, si estás de acuerdo. Te voy a decir algo. Pelo lacio bastante largo. Esto puede quedar para el otro. Pablo, protegete, Pablo. Porque él le está dando fuerza a Fis y Araduc, que se van a someter a lo mismo. Así que tenemos la foto ya está hecha, la del antes de Santiago. Te invitamos a que tomes asiento. Capita, ¿no trajiste? ¿Podemos usar un papel de diario? No, pues. Es todo improvisado. Yo creo que nos van, Santiago, a putear directamente. Para que te quedes bien tranquilo, es todo muy improvisado. Pablo se cortaba el pelo antes de cortarse solo en esos institutos donde los chicos practican. Claro, en las academias de peluquería. Eso. En aquella época costaba un peso. Ha llegado a pagar un peso, claro. Podía llegar hasta 3 horas. Un dólar, cuidado. Era un dólar y recuerdo que la primera vez que fui, para el primer tijeretazo, la estudiante se tomó 15 minutos. Wow. Miraba. Y yo decía, no pasa nada, dale para adelante. No. Y vino el profesor, me agarró, me movió la cabeza como si yo fuese un objeto. Pues en ese momento un poco lo era. Y miró a la chica y dice, haceme un diagnóstico de esta cabeza. Y yo me empecé, yo me empecé a reír mucho y me decía, bueno, quieto, no, pero el diagnóstico, ¿de qué estás hablando? ¿Viste? Bueno, clase media, el pibe está confundido, pobre, sin domicilio fijo, en fin. Bueno, Pablo, ¿ya tenés una idea de por dónde vas a arrancar? Arriba te vamos a dejar tal cual estás, porque no hay mucho para hacer, amigo. Está medio despoblé. Pero esa raza costada se maneja, así que lo que vamos a hacer es, vamos a recortar los costados, vamos a darle bastante atrás y vamos a hacer, a partir de ahora vas a ser hipster. ¿Viste que habla como si supiera? ¿No te da confianza ciega como el programa de Canal 9? No, te habla mirando al espejo prácticamente, es un... Sí, sí. Si vos querés que te saque el apéndice, te la saca también. Tiene esa facultad, Pablo Fábregas, lo que te va tan seguro al grano. Que te puede sacar todos los puntos negros también. Perfecto. Nosotros arrancamos con el corte de pelo de nuestro oyente de Santiago. Vamos una tanda y la foto en instantes en el blog de Metro y Medio. Gente linda, un gustazo estar en contacto con ustedes. Metro. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro-951. Metro951. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Basta de todo, basta de todo. Matías Martín, Cavito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta de todo.

con filtro de carbono activado. Imagina. Disfruta. Respira. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Sí. En verano, metro y medio es metro 80. Está Pink, está Fábregas, está Rage y Wine Rage. De vacaciones. Cuánta envidia. Pero de la sana. Metro 80. Me quedo escuchando y ya. Mira qué linda canción. Tú tienes una carita deliciosa. ¿Vos decís que Seba se va a enojar, no? Sí, ojalá. Palito Ortega, hay pelo tirado acá de un corte, mate en el estudio. Es un poco, estamos en la colonia, ¿no? ¿Somos los ratones? Somos de alguna manera los ratones que bailamos cuando no está... El gato. 40-10-7272 para que dejen mensajes. Gente de Llamo a la Plata, primero, Fábrega tiene razón, el pelo tiene que salir sucio después de lavado, después de cortado, digo. Y después, las zapatillas nuevas, está buenísimo, está más bueno que faltar a la escuela. ¡Epa! Tú tienes, en la escuela te decían feliz estreno y te las pisaban las zapatillas, ¿te acordás? Y... ¿Se sigue haciendo eso? No, espero que sí. Al colegio no estaría yendo más. Pero, y porque un poco que me di el alta, ¿viste? Ya, ¿viste lo que dicen? Me di el alta con qué el canchera con el que estás terapeuta. Diciendo, me di el alta. 40-10-7272 para que dejen mensajes. Después, tengo el mail para ofrecerles: metroymedio@metro951.com. Y tengo el Twitter, que es @metromedio, que están llegando a los tweets, pero tiene una ruedita que gira loca arriba permanente. No sé qué es, como que tarda en cargar, qué sé yo. Pero mucha repercusión con. Salí el... y entra. No sé entrar después. Me va a ayudar Arita Araduc. Muchas repercusiones con respecto al Pablo peluquero. ¿Qué opinas, Pablo, de la cerita que siempre te quieren enchufar en la peluquería para... Termina el corte y te ponen un poquito de algo y después te la venden? Sí, esto es muy fácil. Si sos un tipo de ir a boliches, decía todo que sí. Si sos un tipo que está en las antípodas del boliche, no aceptes nada. No. Porque no hay nada peor que un cara de gil con peinado de bolichero. Claro. Mi cara con peinado canchero no va. Tenés razón. Alguien dice acá que no es que después se te va la cara de gil, te acostumbrás. Es a muy la cierto. Semana. Entonces ahí te empieza a crecer y más o menos va cambiando todo. Es cierto, ¿no? Es cierto también. Bueno, más mensajes. Hola, me llamo Agustín. Tengo 21 años y no me dejo cortar el pelo por Pablo, pero ni en pedo. Y escucho metro y medio. Ahí tenemos también los desertores. Bueno, ¿no? Ya son dos. Soy Juana Viale. Tampoco se va a dejar cortar el pelo Juana Viale, ni muchos otros famosos. Hoy vamos a tener una invitada en la mesa de los jueves. Sí. No vamos a revelar mucho más, pero una invitada muy copada, amiga, podemos decir, del programa, que va a venir a hacer la mesa de los jueves con bolillero y todo para comprobar que es todo real. Hola, soy Lau, mamá primeriza. Mi hija los escucha desde que está en la panza y hoy, mientras amamanto, escucho metro y medio. Los quiero mucho. ¿Epa qué? Dice, no, porque no quiero que hagan ningún comentario, chicos. Está amamantando y escuchando metro y medio. Es la primera vez que sucede. Hijo de las chicas, ¿no escuchaste el mensaje? Pero, Pablo, escúchalo. Hola, soy Lau, mamá primeriza. Sí, mamá primeriza. Mi hija los escucha desde que está en la panza. ¿Y? Y hoy, mientras amamanto, escucho metro y medio. Los quiero mucho. Fue por amamantar. Sí, porque es como una vaca en este momento. Ojo, chicas, porque la acción de amamantar... ¿Calienta? No. Bueno, no sé si tanto, pero no deja de ser un pecho al aire de alguien que no deberías estar viendo. Claro. Y nos es muy incómodo esto de ver a otro, porque no sabes si ver y decir, bueno, ya clasifico. El hombre clasifica, a ver, tipo de teta, listo, ya está, lo guardé, lo almacené. O fingir eso, qué tierno. No, eso no. Y aparte que hay mucho bebé busca polo, como que no la encuentra. Mientras tanto, se ve todo. O sea, no es que se ve todo. Se ve todo. Se ve hay todo. Muchas madres que se tapan, como con una toalla o algo, pero un medio que también te asfixian al pibe, porque le están tapando la cabecita. Sí. Pero es incómodo. Es incómodo en bondi. Es una teta al aire, es un colectivo. Sí, ¿no? Y ni te digo, amiga. Una vez vino la Colo, mi amiga, con la beba recién nacida a mi casa. Dijimos, bueno, hace mucho que no sale, sushi de chicas. Bueno, con la piba colgada en una de sus mamas. Tetas. entraba con los dos palitos a los nigiri y llegó mi marido. Incomodidad, pero claro. Viste, es como que ella no tiene ningún problema, pero Luis entró y hizo zac, claro. Directamente miró para otro lado y bueno, hasta que no termine no. Y tu cara de no es normal. No pasa nada. No sale. Y, pero no nos sale. Pero hasta antes de la nena era un pecho escotado que claro. ¿Entendés? De una amiga. Es el tema es que está mal planteado. No tendría que ser para lo mismo. Hay quien dice que los bebés japoneses no succionan tanto, sino que apretan con dos palitos la teta. ¿Ah, sí? Mira. Sí. Desde chiquititos apretan con los dos palitos del sushi y la teta y sale más fácil la leche. Mirá vos, bueno, de alguna manera están escuchando la voz de este energúmero que es Peto Homenaje. Sí. Pensábamos que con Sebastián se iba al curso de antiayuda por lo menos 2 semanas. No, para nada, todo lo contrario. Todo lo contrario, yo estoy muy contento de que no esté Jos. ¿Sabés qué pasa? Jos, debe decir Jos, como el de Bonanza. Ya volviste de vacaciones, vos. ¿Sabés que te falta un año vos para volver a estar relajado en la montaña? Sí, bueno, mira, por un lado me angustia tener que esperar tanto tiempo y esa angustia me pone contento porque es lo que quiero. Por el otro lado, vos sabés que yo me voy de vacaciones para relajarme, para estar más angustiado todavía, porque no hay nada más angustiante que la relajación. La relajación forzada. La propia, la forzada ni hablar. Sí. La propia y la ajena. Ajá. ¿Y si tenés... Es un espectáculo tan desagradable. Charlar con alguien relajado es un espectáculo desagradable. Peto, ¿recomendás ir a lugares, por ejemplo, a hoteles que tengan pileta de afuera, de adentro, jacuzzi? Sí, sí, todo, para todo, que todo. Tenga todo. La presión de usar todo porque si no estás perdiendo un poco el billete. Vos lo dijiste y eso me da bronca porque no lo dije yo. Claro. Pero sí, tenés que hacer valer todos tus pesos. Ahora, un lugar de vacaciones que no tiene actividades programadas es una pérdida de plata. ¿Cómo? Es una pérdida de plata. Descansar. ¿Cómo qué? Actividades. Si vos no sabés descansar, digamos la verdad, no sabe, nadie sabe descansar. Tiene que venir un profesor y explicarte cómo disfrutar, cómo hacer gimnasia, cómo relajarte. Sí. Todo eso con megáfono. Exactamente. Ahora se relajo, hasta las 4 de la tarde nos relajamos todos, urgente. Eso, bien. Eso son vacaciones. Te cansan, como los chicos. Exactamente. Lo ideal sería tener un guía de turismo todo el tiempo al lado tuyo. Con horarios. Con horarios, todo el tiempo, hasta que te mueras. Siempre uno que te vaya diciendo qué hacer. Y es lindo porque mucho guía habla con el tono de los muertos, ¿viste? A nuestro costado vemos un accidente, Cruz de Norte, la cruce fue en 1825, en 6 kilómetros más, así. Poesía en movimiento, sí. Y te habla así todo el día. Todo el día, allá abajo, en la alacena de abajo, vas a encontrar una cacerola, cuando agarres esa cacerola, la llenas de agua, luego pones los fideos, y todo eso mientras vos vas haciendo los fideos. ¿Qué trajiste para hoy, Petus? Hoy traje un tema candente. Despedidas. ¿De antiayuda y despedidas? ¿Cómo encarar una despedida? No despedida de algo en particular. Despedirse de alguien. De soltero. O de uno mismo. No, cuando te vas de soltero, cuando te vas de viaje. ¿Te despedís a vos mismo? Despedirse, sí. Irse de la casa de otro que fuiste a cenar. Despedidas en general. Antes habíamos dicho despedidas de soltero. Ahora no, despedidas en general. Peto, es muy difícil de abordar porque es enorme. O sea, estás usando nada más que despedida y sirve para muchas cosas. Y esa era la idea. Ser cada vez menos concreto y que todo sea cada vez más confuso. Más liviano los conceptos. Sí, tratar de abarcar mucho y apretar muy poquito. Bueno, danos un pequeño adelanto porque ya estoy confundida. Bueno, en principio, cuando uno se va a dormir, el latinoamericano no es consciente que se está despidiendo. Vos, por ejemplo, te vas a dormir y vos todas las noches pensás que tal vez no te despertás. No. No. Error. Porque es la verdad. Error. Pero vos tenés que acordarte que la muerte está esperándote. Ansiosa. Pero es un tema de probabilidades. No, es un tema de realidad. La muerte tiene hambre y vos tenés forma de pancho. ¿Entendés? Está muy bien. Pero Peto, déjame decirte lo siguiente. De la misma forma que uno podría irse a dormir todas las noches pensando que tal vez muera mientras duerme. Exactamente. Uno podría vivir pensando que tal vez mañana va a ser muy, muy, muy, muy, muy feliz. Porque las probabilidades pueden ser parecidas. No hay muchas probabilidades de ser feliz. Como la canción de Alberto Cortés. No hay muchas probabilidades de ser feliz. Hay más probabilidades de morir. Peto, ¿qué pensás? Hay más probabilidades de morir. De a partir de mañana empezaré a vivir. Excelente. Ese es el lema. A partir de mañana. Hoy no. Optimismo. Mañana. Pero no hoy. Hoy no empezaré a vivir. Mañana. Hoy y nada. Mañana canto lo mismo. Ah, y mañana canto lo mismo. Es como, y hoy claro. No se fía, mañana sí. Exactamente, es el mismo. Siempre pensé que era optimista esa canción. Bueno, entonces, yo quisiera que lo hagan optimista. Hoy. El tamiz de este señor es el que te lo hace pesimista. ¡Tamiz tus huevos! Peto, cuida la boca. Cuida la boca, Peto, ¿eh? Bueno, perdóname. Buah. ¡Tamis tu pisto! Che. Bueno, yo quiero que hagan este ejercicio. Sí. Hoy. Realmente antes de dormir, llamen a todos sus seres queridos, uh-huh, y despídanse. Digan las cosas que hay que decir. Pero eso es bastante sentimental. Muy sentimental. Te quiero mucho. Pero también los trapitos viejos. Cada noche. No. ¡Cada noche! Por favor. ¿Pero qué te vas compañeros a acostar a las 6 de la primaria? Escúchame, yo te robé la goma. Ah. Compañero de la secundaria, yo te robé la mina. Todo, pero también de los objetos. Acá te dice Antonella en el Twitter, ya hiciste despedidas, te odio. Sí, pero no hice despedidas en general. Pero bien, Antonella, que me querés chicanear. Sí, estoy chicaneándome a mí mismo. Ajá. No hay nada más lindo. Nat dice, ¿es anteayuda haber enviado el currículum vitae? Y escribe currículum vitae. Ay, qué broma. De mi novio a la empresa donde trabajo y que lo hayan tomado. Sí, totalmente, porque no era lo que querías. No era lo que querías. Le quiso dar una mano, pero ojalá que no salga y salió. Exacto, lo que quiso hacer, no le quiso dar una mano. ¿Cómo se llama? Nat. Bueno, Anto, lo que vos quisiste hacer es quedar bien con tu novio, dando por sentado que no lo iban a tomar. ¿Ves que yo te ayudo? Claro. Sí. Ahora es un garrón. Se te acabó la histeria. Es bueno, hablamos de despedidas, también metemos fiestas. Es como cuando invitas a alguien por compromiso diciendo... No va a tiene venir. Cuatro hijos, 10 de la noche, no va a venir. No va a venir. Che, me encantaría que vengas. Dale, dejo a los chicos y vamos. Y fuck. O te lo lleva. O te lo lleva. Escuchá, Peto. Bueno. Hola, chicos. Pero por favor. Hoy vi una foto de Peto en un grupete con Adrián Suárez. Adrián Suárez asumo que es muy chiquito. Y Peto es mucho más chiquito. ¿Peto se está achicando o es liliputiense? Bueno, eso es extraordinario tu mensaje. Ajá. Es extraordinario. Por lo despectivo. Sí, porque revela aparte un nivel de inteligencia, una capacidad de observación. Decir en una frase el verbo asumo, ya denota un tipo totalmente... Cállate la boca, huevos tristes. Che, basta, ¿eh? Me interfieren. Bueno, yo quiero que de verdad tomen conciencia de la noche que mañana tal vez no se levanten. Ok. Y que te despidas de tus seres queridos y de tus no queridos, uh-huh, de tus pertenencias. Compu, tuvimos 4 años juntos. No, pará. Todo eso, material. Por escrito, llamar al abogado, dejar, ajá, testamento. Todos los días. Pero si puedo llamar al en abogado, Francia si es lo mismo que el de todas ayer las noches. No. ¿Qué sabés? ¿Qué estás diciendo? Si decís, es lo mismo, no se puede, lo mismo que la noche anterior. Pero... No se puede. Peto, despedida, no se puede. ¿Te vas de vacaciones o te vas a una beca en otro lugar? Sí, exactamente. ¿Cómo se hace esa despedida? Bueno, por ejemplo, ¿me voy yo o se va otro? Lo que quieras. No, lo que vos quieras. Se va otro. Me voy yo. Lo sabía. Me voy yo. Organizo una despedida a todo culo. Sí. A todo culo. Aunque te vayas acá nomás. Claro. ¿Pero qué? ¿Sanguchito? No, Faisán. Fafafa. Vilma Palma, sí, de Vampiro. Trolos. Chopera. Trolos. Chopera. Mucho trolo con pantalón chupín. No le digas muy, así a Marco. Muy apretados. Vamos a decir... Sí. Con gangrena, ¿entendés? Así de chupín. Con gangrena en los dedos. Le da nivel a la fiesta. Le da mucho nivel a la fiesta. Sí. Sí. Todo. Mercachifle. De todo. Nitroman. En Puerto Madryn. ¿La fiesta? La fiesta es en Puerto Madryn. ¿Y vos a dónde te vas? Bueno, yo me voy a Suecia. Ajá. Mañana. La fiesta es hoy a la noche en Puerto Madryn. Y vas en avión, seguramente, no hay otra forma. Si hay otra forma, pero en barco, qué sé yo. Yo contrato, le pongo a disposición de mis invitados una combi. ¿Para ir a Puerto Madryn? Yo. Si cada uno quiere ir, aunque vaya como sea, en ¿y vos auto. ¿Cómo vas? Ese es un tomillo. Bueno, pero es importante. Bueno, yo voy en helicóptero. Sin un huevo puertas de guita, ¿eh? Un huevo, pero es que me estoy yendo. Peto, ¿vos querés? Para mí todo. Para el otro nada. Una fiesta todo culo. Corre el riesgo de no llegar al aeropuerto. ¿Cuándo llegue? Claro. Eso es lo lindo. El riesgo de no llegar. Angustia post fiesta. Exactamente. Que todos se mamen menos vos. Porque si no, por ahí no llegás. ¿Entendés? Uh-huh. O que te tengas que ir apenas lleguen todos. O que estés haciendo la o valija. O miedo, claro, mientras. Pero claro. En la valija. En la fiesta, digo. Sí. Lo interesante de estas fiestas, aparte de todo esto, es que tiene que ser realmente un fiestón. Uh-huh. Un fiestón, ¿eh? Show, Vilma Palma. Ya enumeraste. Todo. Sí. Uh-huh. Pero los invitados se enteran ahí que cada uno paga lo suyo. No, eso no. Eso es así. Solamente en esta parte del mundo paga el dueño. Eso es así. Preguntale a cualquier alemán. Yo no voy. No. Preguntale a cualquier alemán no se hacen así las fiestas en Europa. Sí, me enteré algo muy lindo, Peto, y esto es de primerísima fuente. Me gusta cómo arrancaste, ejemplo, porque ahí si yo no estoy de acuerdo que soy de segunda. Claro. No, que es muy común en Europa que las fiestas tienen horario de final muy... Lo esperamos usted de 17 a 20. Sí. Claro. Y a las 20 es de pésima educación quedarse hasta las 20:05. Estoy totalmente de acuerdo. Es un poco frío. Es un... No, frío es todo. Frío es todo. Bueno, a ver, ayer no teníamos aire acá. Peto, sos peor que un mate lavado, te dice Matías. Hablando de eso, pasame el mate. Es que no podés al aire llevar mate. Porque ustedes creen que... bueno, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Bueno, esto ya lo he hablado muchas veces. Bueno, sí, me voy a despedir de esto. Sí, sí, sí, sí. Otro tipo de despedidas. Suponete que yo me voy a Suecia porque me gané una beca. ¿De? De Suiza. Ajá. Suiza. No, sí. Ponele que tengo un emprendimiento de ojotas. En Suecia no se conoce el ojota porque están todos con mocasines o borcegos. Y me dijeron, qué interesante. Sí. Y claro, eran rusos los que me dieron la beca. Y me dieron una beca de barajotas. Hay varios caminos a tomar. Uno es el dramatismo. Hacer de la despedida algo dramático, realmente dramático. Mucho llanto, mucho moco. ¿Pero te vas cuánto? Por ahí una semana. Claro, por ahí una semana. Lo que yo te estoy diciendo vale también para ir a Mar del Plata a hacer el programa y volver al otro día. ¿Entendés? Despedirse, llamar a todos los amigos, a todos los vecinos, a todos los familiares. Esto, preguntarles... Y cada tanto es muy importante esto. Esto también es como, viste, en Alemania de 17 a 20, viste que es todo así como yo lo explico acá, acá también. Cada 7 u 8 minutos, esto. Bueno, pasá por mi departamento. ¡Ah! Cada tanto un alarido de desgarro. Peto, preguntarle a cada uno qué quiere que le traigas. Sí. Y anotar. Y volver a anotar. No, pedirle a otro que anote. Pedirle a otro que anote. Un asistente. Sí. El más emocionado que anote. Sí. El que pisó el palito, porque de eso se trata, de hacerle pisar el palito, de que alguien se ponga triste, de que alguien se angustie. ¿Ya terminaste? Todavía no, me faltan 4 hojas. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música, necesitamos bueno, poner ¿cómo la, no? La mano. No, no, no, no hecha por vos. Música por profesionales. Dale, Peto. Bueno, me estás hiriendo. Si podés reunir todo mucho. Como para la próxima salida y tirarlo. ¿Cómo no? Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop, make plans to be leaving in the morning. Thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on the de Coral con In The Morning en Metro 80, 7 de la tarde y 5 minutos, me están filmando. ¿Y cuándo sale esto? Cuando lo editen, claro. Estamos filmando para el blog de Metro y Medio. Ya un oyente tiene el pelo cortado, Santiago. No sabemos si está muy conforme o no. Y ya se sentó el oyente número 2. ¿Tu nombre? Alejandro. Alejandro, ¿sabés que te va a cortar el pelo Pablo Fábregas? Sí, lo conozco. Confío en él. Confías en él, está debutando, en realidad sos el segundo, así que ya podemos decir que tiene experiencia. Bien. ¿Miedo? No. ¿Intriga? Me dijo que me va a quedar bien. ¿Te vas a la playa? Me prometió que me iba a quedar bien. ¿Le pediste un corte playero? Sí. ¿Pablo, lo podés lograr? ¿Estás en pareja? Sí. Bueno, vas a volver con dos parejas de la playa. Seguimos, amigos. Seguimos en vivo, entonces, en metro y medio con este currito que tiene Pablo, porque te dijeron que tenés que pagar. Sí. Ah, bueno, ya tenés que hacer el depósito ahora a la DUC. ¿Te doy el quit? El CBU. El CBU. Bueno, es 9-2-21-38-38. Can I follow? Oh, I ask you, why not always be the ocean where unravel? Canción, qué linda versión en realidad. 7:09 PM, la temperatura en este momento es de 28.3, hay que tomar mucha agua, hidratarse, dicen los noticiosos, en este jueves 17 de enero, que cumplen años, ¿quiénes? Como ¿quiénes? Hacíamos Happy Birthday, Happy Birthday antes. ¿Quiénes? Zoe Deschanel, la tienen una actriz que creo que no sé cómo se pronuncia, Zoe Deschanel. No la conozco. Una actriz muy linda, que ahora está haciendo una serie que se llama... Channel como este o, canal, ¿no? Algo así, claro. Este canal. Es una de ojos muy celestes. Ah, con pelo. ¿La comediante? No. ¿Qué hace Los Chicos y Yo, Mis Chicos, my Boys? Bueno, no sé, no sabemos qué hace, mucho. Hola, bueno. 500 días con ella. Ah, perfecto, sí. Bueno, sí. Cumpleaños Gastón Pauls, cumpleaños Jim Carrey. A mí me gusta mucho. ¿Cuántas vez caras? Hicimos... ¿Cuántas morisquetas tiene Jim en su...? Muchas. ¿Alguna vez hicimos Genio Hill? Y salió genio. Salió genio. Ampliamente. Cumpleaños Coco Cili, cumpleaños Raúl Taibo, Cassius Clay. Cassius Clay. Cumpleaños Marto. Mohamed Ali. Y cumpleaños, ¿sabes quién también? ¿Quién? El Indio Solari. Ajá. ¿Vos has ido a ver a Los Redondos muchas veces? Sí, fui muchísimo a verlos. Mucho, mucho, mucho. En algún momento empezó a darme miedo y dejé de ir. Tengo mucho, mucho, mucho miedo, miedo, mejor dejo de ir. ¿Y por ahí con padre, siendo padre ya? No, mucho antes dejé de ir. En realidad no fue tanto miedo, la incomodidad. En un momento ir a ver Los Redondos era incómodo. No solo peligroso. ¿Lejos? No, bueno, pero la entrada, viste, el interior, el pogo gigante, no tengo tantas pelotas, no me la banco ni un poco y sentía que ya era una cuestión de guapos. Bueno, yo soy de las que escuché Los Redondos en compilados que hizo otra persona, Cero Ricotera, cumple 64 años hoy, el Indio Solari. Y vamos a hablar con Sergio Marchi, que es periodista de rock, es amigo de esta casa, lo entrevistó, lo conoció en la intimidad. Sergio, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Julieta? Bien, feliz año te digo porque no te vi. Igualmente, feliz año para vos y para Pablo y para Sebastián en el exilio. En el exilio le vamos a mandar tus cariños. ¿Qué onda el Indio? ¿Qué onda el Indio? El Indio es un tipo, no te diría raro, pero es un tipo bastante peculiar que se ha vuelto más peculiar con el correr del tiempo y con el ascenso de Los Redondos. ¿Y por qué ese mito, eso de no dar notas o de que se las dean muy pocos y que estamos vamos todos atrás de... ¿Viste que habló el Indio? Sí, yo, mira, creo que él ya desde el vamos eran reacios a dar notas, incluso cuando tocaban en pubs, incluso cuando en los 80, digamos, no había una diferenciación tan grande entre músicos, periodistas, managers, gente de discográficas, íbamos todos a los mismos lugares, nos estábamos en los mismos sitios, hacíamos las mismas cosas, y a veces nos íbamos a la casa de uno o a la casa de otro a seguirla. Los Redondos medio como que tenían su microclima, pero... Yo lo he visto al Indio incluso en situaciones de que venía a la casa de un amigo en común, que venía con la que hoy es su mujer, con Virginia, y digamos, era un tipo bastante particular, un tipo muy muy culto, un tipo muy ilustrado, ¿viste? Tenía un modo de hablar muy distinto, pero también en el fondo, ¿viste? Era jodón como nosotros, tenemos lindas conversaciones, pero no, digamos... cuando él llegaba, era como, bueno, llegó el Indio, ¿viste? Nosotros íbamos a ver que llegó a la Esquina del Sol, a Studio Free Pub, no sé dónde más tocaban, pero ellos estaban en lo que se llamaba pubs, que eran como sótanos inmundos donde nosotros nos divertíamos hasta morir. Y la gran pregunta, por lo menos la mía, es, ¿nos estamos perdiendo mucho al no escuchar al Indio hablar? Yo creo que sí, porque es una voz muy rica al hablar, porque tiene buenas ideas, más allá de que uno esté de acuerdo ideológicamente con él o no, el Indio tiene cosas interesantes para decir, es una cabeza muy, muy poderosa. De hecho, yo le hice una nota en el 87, 88, no me acuerdo, que le hicimos con Eduardo de la Puente para la revista Rock and Pop, y fue como, viste, salir de una pelea a 12 asaltos. Viste, no, salimos medio como magullados, y el Indio, me acuerdo, me dice, no le tengas miedo a este tipo de discusiones, porque, viste, la discusión se planteó, no me acuerdo por qué, ¿no? Pero el Indio es uno de esos tipos que le gusta ganar las discusiones y que tiene con qué ganarlas. O sea que es más para charlar y pelearse que para simplemente preguntarle. Sí, yo creo que una charla con el Indio siempre es muy rica. Ya te digo, el tipo es muy inteligente, tiene mucha cultura, se expresa de un modo interesante, y a mí me hubiera gustado, en vez de agarrarlo con 4 años de profesión o 5, agarrarlo hoy, viste, con casi 30 años de profesión y poder exprimirlo en una nota y sacarle el jugo, porque realmente es un tipo muy interesante y hay muchas cosas para preguntar. ¿Y cómo se hace para llegar a él, si vos querés una entrevista? ¿Cuáles serían los pasos? Sí, si tenés que conseguir a alguien que te contacte con su manager y después que el manager te conteste y que después, bueno, el Indio dé una nota, pero el Indio, la verdad, no es muy difícil. El Indio solamente daba notas, porque dijo que ya fue la última a la revista Orsay. El Indio daba notas solamente cuando él iba a hacer algo y le convenía tener difusión, y lo que hizo, que corrigió, porque antes se la daba solamente a los medios grandes. Entonces sabías que Clarín, Rock and Pop, Rolling Stone y Nación iban a tener notas, y que si vos no estabas en esos medios no la ibas a tener, salvo que, viste, hubiera algún amigo de él de por medio, entonces por ahí la mano podía llegar, la mano de la revista, es una revista que ya no está, a lo mejor podía llegar a tenerlo, no sé si lo tuvimos en la mano alguna vez. Pero ¿no se contrapone un poco eso de ser independientes, de no tener sello discográfico, con darle notas nada más que a los medios grandes? Sí, por eso él lo corrigió dándole notas a los redonditos de abajo. Uh-huh. El problema es que los que estamos en el medio, y no en el medio de prensa, sino en el medio de, uh-huh, las categorías, nos quedamos afuera. Claro. Viste, pero también yo entiendo que es agotador, también porque lo hice yo mismo, viste, dar nota tras nota, y en el caso del Indio la demanda es importantísima, entonces realmente el tipo lo que hace es cortar por lo sano, le da nota 3 o 4 y chau pinela, porque además del Indio no es un tipo al que, digamos, que sea muy sociable, él está, uh-huh, en su mambo, en su cosa, ya hace muchos años que no lo veo, pero recuerdo, digamos, cuando él venía a buscar a este amigo en común, que tenía una disquería donde yo trabajaba, uh-huh, y a mí me llamaba el empleado infiel. ¿Por qué? Uh-huh. No sé, era un gaste de él. Creo que había un programa donde había un sketch que había un empleado infiel, y entonces él me llamaba el empleado infiel, el que iba a hablar mal de ellos cuando se iban a comer, que creo que era todos los jueves que lo venía a buscar a este amigo en común. La verdad es que, te digo, tengo muy lindo recuerdo del Indio, pero también... el Indio, más allá de que Carlos Solari debe seguir siendo el mismo tipo que yo conocí, el Indio se va transformando como en más en su personaje que en ese tipo que yo conocí, que era más mano a mano. Uh-huh. Estamos hablando, perdón, con Sergio Marchi, periodista de rock, porque es el cumpleaños del Indio Solari. ¿Vos entendés todas las letras? Que es el tema común, siempre que es más difícil que Letra de los Redondos. Cada uno entiende la letra como la entiende, ¿viste? Hay, uh-huh, una letra puede tener múltiples significados para cada uno. La mayoría de los artistas, y eso no es nuevo, no es privativo de los Redondos, porque se lo leía a Brian May en un reportaje mucho anterior, tiende a no develar el verdadero significado de sus canciones, porque así el oyente se puede hacer su propia lectura. Claro, cuando yo era chiquita... No haciendo nada más que cumplir con una tradición del rock. No digas el significado, bueno, le escribí porque esta novia me dejó, pero por la riqueza de imágenes que tiene, puede ser leída en muchos niveles. Uh-huh. Y eso ha causado mucha confusión en el público de Los Redondos, ¿viste? Hay quien lee en una letra la revolución, hay quien lee en una letra la merca, hay quien lee en una letra un romance, hay quien lee en una letra un libro de la revolución rusa, andá a saber. Cada uno lee lo que quiere y puede leer. ¿Y vos tenés una letra favorita, una canción que decís, para los que no conocen a Los Redondos, no se escucha mucho piberío, esta mucho canción? Los Redondos yo los escuché mucho en una época, a mí me gusta mucho como confusa, Ñanfri Fufri Fariflu. Uh-huh. Ahí está, si no vamos a entender que no se entiende. Sí. Claro. Me gusta mucho Barba Azul, me gustan mucho los temas del primer disco, pero por una cuestión emotiva. Uh-huh. Para mí el mejor disco de Los Redondos igual es el último Bondi a Finisterre. Uh-huh. A mí me gustan Los Redondos con máquinas. A la gente no, le gustan más Los Redondos guitarreros, Todo un Palo, pero cualquier letra de Los Redondos es una, por lo menos es una buena letra. El Indio Solari es uno de los grandes letristas de la historia del rock nacional, le guste a uno o no, pero las letras de él son como impecables desde el punto de vista literario. Creo que el tipo podría escribir su propia historia y contarla como nadie, si acomete esa tarea tiene con qué hacerlo. El tema es contarla como nadie y que la entiendan muy pocos, si la cuenta con su estilo. No sé, qué sé yo, a mí te digo, si yo escribiera hoy por hoy, yo estoy escribiendo otro libro, ahora haciendo otra cosa, si yo escribiera hoy un libro de rock nacional, me encantaría poder hacer bien la historia de Los Redondos. Pero para eso tenés que contar con colaboración de ellos. Claro. Y ellos no son de hablar, entonces, si bien yo los conozco al Indio, a Paul y a Sky, me encantaría, porque me parece que es una historia formidable la de ellos. ¿Y ser... no son muy transparentes al hablar, no quieren hablar tampoco, y sé que hay cosas entre ellos que no se han resuelto. ¿Y Sergio, con alguien del rock en general, saliendo de Los Redondos, te debes una charla o te gustaría que si todavía con este no pude? Bueno, no, que me debo una charla con García, seguro. Uh-huh. García es Charlie, sí. Carlos. Uh-huh. Sí, porque bueno, yo escribí su biografía, tuvimos algún grado de amistad importante en los 90, después intermitencias en los 2000, después, viste, hubo algún teléfono descompuesto por ahí, y desde que él se mudó de la Quinta de Palito a Buenos Aires no volvimos a hablar. Entonces creo que nos debemos una charla con García, pero no sé, vos me decís si me gustaría entrevistar a alguien. Sí, alguien que tenés. Rock Nacional, los conozco a todos. Ellos, me gustaría ponerme a charlar, qué sé yo, con Sky me encantaría también. Ajá. A Sky nunca lo entrevisté. Estaba en la entrevista con el Indio. Sky me parece un tipo mágico, pero me parece un violero exquisito, genial. Y me gusta él como tipo, ¿no? Esa cosa así medio como de gurú que tiene, un gurú flaco. Pero no sé si algún... Creo que los conozco a todos los de Rock Nacional. Igual yo me encanta charlar con músicos y les hago nota siempre. ¿Y de quién es amigo el Indio dentro del palo del rock? ¿Tiene amigos famosos de la música? Calamaro en un tiempo. Después no, porque el Indio no está como en el ambiente del rock. Claro. No es un tipo... los amigos te los haces, digo, los músicos, se hacen los amigos en los festivales un poco. Claro. Que sube uno, baja el otro, se encuentran en el medio, comparten un camarín, toman una birra, charlan, después a lo mejor se van a comer juntos dos que pensás que no hablan entre ellos y sí. Y los Redondos nunca van, siempre tocan solos, están como, han estado como aislados. Su historia es un poco anormal, por eso también es buena. Muy bueno, gracias Sergio Marchi por siempre salvarnos las papas con el tema del rock nacional. Recurrimos a ti. Hola, Julieta, un placer. Vos sabés, soy oyente de los miércoles, pero estos miércoles de verano me está costando. Y mandale un beso a la gorda con helado. Le mando un beso, gracias a vos. Nos vemos en cualquier momento. Dale, chao. Sergio Marchi, periodista de rock, hablándonos del cumpleaños del Indio Solari. Debe haber escuchado Metro y Medio en la radio. Se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con Metro y Medio regreso a mi hogar. Juli, entramos, Juli es mío. Soy Soria. Metro, una idea, un ideal, una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Fresh. Sábados de 8 a 10. Domingos de 8 a 11. Matinal. Distendido. Fresh. Musicaliza SRZ. Fresh. Metro 95.1. Sonido urbano. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar informática. Te invitamos a conocernos en www.palermo.edu. Con hoteldespegar.com, las vacaciones se disfrutan mucho más. Paga el 100% de tu hotel en pesos con despegar.com. Aprovecha las ofertas increíbles que hoteldespegar.com tiene para vos. Hotel en Rosario, 4 estrellas, desde 208 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Hotel en Bariloche, 4 estrellas, desde 280 pesos doble, solo en despegar.com. Hotel en Mar del Plata, 3 estrellas, desde 288 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Vacaciones con despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Verano 2013. Enero. Metro. Arena Beach presenta Sunset Special. Domingo 20. 16 horas. Javier Zucker. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Por más de 30 años en solo deportes. Te ofrecemos la mejor atención. Mejor compra y un amplio stock solo de deportes. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza. Los de sangre fría. Yo la verdad que soy una serpiente re práctica. Ni bien siento un poquito de calor, me saco la capa superior de la piel y listo. Por suerte en el bosque somos de mente abierta y hay varias junglas nudistas. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Con

tengo todo el brazo tatuado y escucho Metro y Radio. Hola, soy Marcela Kesterboer, la verdadera, la original, y escucho Metro y Medio. Les mando un beso grande. Hola, ¿cómo les va? Soy Federica Pais. Y si fuera por mí, Metro y Medio tendría el éter de oro. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. About now. Slim, el Metro 80, Rockefeller, Skank. Ya llegó nuestra invitada para la mesa de los jueves, así que vamos a despacharlo a Peto lo más rápido posible. Hoy, jueves 17 de enero en Sobremonte, World DJ Expression. Va a ser la presentación exclusiva de Sander Kleinenberg. No lo podés creer, este jueves, directamente de Holanda, el main de Sobremonte es Sander Kleinenberg. Anticipadas con descuento por el sistema Ticketek Factory y directamente en Sobremonte, hoy jueves 17 de enero. War, DJ, Expression, Peto. Yes. Esto lo aprendí de Sebastián, alargar las cosas para que quede menos tiempo para vos. Perfecto, me parece muy bien. Me gustaba más cuando me hablabas en inglés. Would you speak with me in English, please? Yo hablo en español. ¿Qué es? Y bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés qué? ¿Qué querés? ¿Cómo vos? Así estamos. In this way we are. With this ocean. Spanish, please. Listen to us. Spanish, ¿en inglés nativo? ¿Dónde bien aprendiste? ¿En flores? Flowers. Ah. Dale, bueno, despedidas. Despedidas. Ajá. Ritmo. Las despedidas tienen que ser escenas. ¿Se entiende? No. Cinematográficas. Exactamente. Escenas desgarradoras, escenas divertidas, escenas románticas, escenas. Escenas que se puedan filmar y después youtubear. Perfecto. ¿Se entiende? Este es un buen parámetro para la vida. Si vos tenés que decidir algo, Dios quiera que no. Sí. Sí. Porque lo que más queremos es que el viento de la inercia nos empuje de acá al final, que no sabemos cuál es. La muerte. Exactamente, no sabemos cuál es, cuándo es, cómo es, pero sabemos que es la muerte. Uh-huh. Que el viento de la inercia nos arrastre, Dios, oíme por favor y cumplímelo. Ajá. Pero si tenés que decidir... Lamentablemente. ¿Qué hago? ¿Esto o esto, esto o esto? Bueno, un buen parámetro es youtubeable. Genial. Si es youtubeable, sí. Es que sí. Bien. Por ejemplo, elegir trabajo. Está buenísimo filmar este trabajo o este otro. Exactamente. Exactamente. Aunque sea menos guita, un laburo sin proyección. No importa. Lo que importa es que sea youtubeable. Perfecto. Y tuiteable. Ahí ya estás. Si es youtubeable y tuiteable, estamos de parabienes. Estás adentro. Entonces, si yo me voy a vivir a otro país. Y... A vivir, bueno, eso sí, es a vivir. Y nos vamos a despedir. Y me voy a vivir un país y no sé cuándo nos vamos a ver, si es que nos vamos a ver, pero puede ser que nunca más. Eso sí. Entonces yo te voy a abrazar mucho tiempo, yo muy también. Largo. Sí, pero si te vas a mí, otro país. Vamos a llorar, vamos a decirnos cosas hermosas, pero siempre tengo que tener al lado uno que filme. No, si no nos sirve de nada. No, si no puedo estar yo mismo con el teléfono, aún con este abrazo con una mano y con la otra filmo. Eso es una despedida, como la gente. Pero no estás conectado con lo que está pasando. Y aparte que no lo ves más. ¡Bravo, Pedro, bravo! No lo ves más, es una pérdida de tiempo. No, no es una pérdida de tiempo. Porque es youtubeable. Oh. Pero vos después... Y aparte, perdóname, vamos a detenernos en esto que dijiste. ¿Cómo dijiste? No estás conectado. No estás conectado. Eso es lo que buscamos. No estar conectado. No estar conectado es con despreciable otra persona. La gente que está conectada con el momento que está viviendo. Es despreciable. Fíjate la cara de Gil... que tiene una persona que está ahí en el presente. Bueno, pero un poco lo estás haciendo para eso, porque esa cara de Gil no, es la que te permite... No, estoy haciendo para la boca se te haga un lado como un cuadro de Picasso, boludo. Cuidado la boca. Cuidado la de él que se le va a hacer un lado. Bueno. Pero siempre que... Ya estamos avanzados, chicos. Siempre hay que estar pensando en lo que vendrá o en lo que pasa. Está bien, pero vos estás hablando en cosas youtubeables. Sí. El Gil con cara de circunstancia, sí. Yo sí. Lamentando tu ida... Sí. Eso es lo que hace algo youtubeable. Sí. Porque si ninguno está en ese momento, si ninguno sufre esa despedida, no es youtubeable. Es youtubeable. Pero si es una despedida. Si estoy en cualquier lugar y mi cara es normal, no es youtubeable. Es youtubeable. No es youtubeable. Es youtubeable. La nada no es youtubeable. La nada es youtubeable. Fíjate en YouTube. Por favor. Teneme que lo mato. Teneme que lo mata. Bueno, filmar. Si vos querés hacerlo mejor. Sí. Agarrá a algún amigo, algún cabeza que están por ahí, Peto. O algún amigo sin trabajo que te vaya a filmar. ¿Y le pagás? Sí, dos Peto, pesos. Vamos a abrir la línea en el 4017267. No. Para vos. No, para vos. Para vos. No, para vos. Para Sol. Vamos a abrir la línea 4017267 para que te hagan las preguntas, ¿ok? Bueno, mientras tanto yo voy a seguir. Te va a interrumpir un oyente si es que funciona el teléfono, porque cuando vos venís no funciona nunca. Bueno, lo más interesante, lo muy recomendable que estoy recomendando en este momento es, si vos ves, por ejemplo, me voy a vivir afuera, o vos te vas a vivir afuera, si yo sé que realmente es un momento de nosotros muy verdadero, muy especial, sí. Que todo lo mío lo viva la mucama. No entendía. Yo voy con mi mucama y que ella te abrace y todo. Y yo voy atrás y le digo, decirle que lo quiero mucho. Te quiero mucho. ¿Por qué hablas así? Porque así hablan las mucamas. Ajá. Te quiero mucho, lo quiero mucho, señor Pablo. Todo así, ¿entendés? Que todo, la emoción lo viva la mucama. ¿En primera persona? Sí. Y pero yo también digo, no tenemos relación nosotros dos. No, por ahí no sepa quién sos. No puedo creer que me estés diciendo esto, te digo. ¿Me voy, entonces? No, pero no entiendo, yo estoy hablando con la mucama y es me mi mucama, de es mi mucama. Está bien, Peto. Es como si fuese yo. Pero me abraza ella, que la vi dos veces en tu casa. Bueno, me voy, está bien. ¿Vos querés que nuestra despedida sea así? ¿Vos querés tener el último recuerdo de nuestra relación así? No, entonces abrazala como corresponde. Teléfono, Peto. Bueno, teléfono. Yo lo tomo mal. ¿Hola? Hola, no, Peto. Me mentiste. Peto. Sí, ¿cómo te va? Maravilloso. Bien, crack. Una pregunta, ¿un partido de béisbol es youtubeable? Un partido de béisbol es muy youtubeable. ¿Un partido de fútbol no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un partido de béisbol es youtubeable. ¿Sabes cuánto dura un partido? ¿Por qué hablas como si...? El mundo. ¿Cómo decís? Que el béisbol es lo más aburrido, lo menos youtubeable que existe es el béisbol. Cállate la boca. Gracias, la amigo, boca. Gracias. Por favor. Beto, ¿por qué contestás como si hubiera delay? Porque el oyente te hace una pregunta, vos dejás un bache... y después le contestás. Estás acá. Seguramente que está dentro de la capital federal todavía. Yo contesto como si hubiese delay. 4017267. Bueno. ¿Alguno más te va a sorprender? Otra cosa. Es muy importante. Sí. Cuando vos te vas de viaje. Nada uh-huh. es muy importante. Muy bien. Menos las cosas sin importancia. Perfecto. Es muy recomendable dejar un reemplazo. ¿Tuyo de por vida? Sí. Un sí. peto. Un peto, uno que haga de peto mientras yo no estoy. Peto teléfono. Pero vos, yo te les voy a pedir a todos. ¿Pablo? Me gusta eso. Pablo me dice. A todos mis familiares que lo traten como a mí. Eso ya es difícil. ¿Entendés? A mi mujer, a todos. Teléfono, ¿qué querés? ¿Quién habla? Hola, hola, Peto. Hola, maravilloso. La abuela tejiendo el gorro, ¿es youtubeable? Sí, es youtubeable. La abuela tejiendo es youtubeable. Peto, no lo va a ver nadie. Es menester y recomendado que la abuela tenga una enfermedad. Por ejemplo, artritis. Eso es muy youtubeable. Eso sí, pero no. Es muy youtubeable. Peto, por favor. Bueno, no entiendo. Entonces, tu mujer termina amando de forma forzosa. Sí. Eso. O sea, teniendo sexo ahí por llegar. Obligación. ¡Ahí queremos llegar! Bueno, ahí tranquilo. Queremos llegar. Que se acostumbren al reemplazo. Y después vuelvo y me tratan así. Con esa distancia, con ese delay, como vos dijiste. Sí. ¿Y te quedas viviendo delay. Con tu reemplazo? A veces sí, a veces no. Ajá. A veces sí, a veces no. Otra cosa. Siempre hay que tener a mano, y ahora los celulares, bueno, con los celulares es más fácil, música de fondo para las despedidas. Uh-huh. ¿Entendés? Yo, por ejemplo, ahora. No me, bueno, chicos, terminé la columna, me voy y prendo mi cosa. Bueno, Juli, gracias por recibirme. Mm. No me tiras para abajo, yo me tengo que quedar acá. Eso, eso es lo que queremos. Perfecto. Esa es la base de la despedida cuando yo me voy. Dejar a los demás mal. ¿Con tu hijo haces lo mismo? ¿Y qué pasa si...? Mi hijo tiene una bipolaridad hecha por mí. Sí. Con estas manos, como vos haces una mesa, yo hago un bipolar. Teléfono, Peto. ¿Qué? Hola. ¿Ves? Hola. Hola. Dale, cabeza de choto. Che, che, che. Lo que te pasó jueves pasado, que la presidenta te interrumpió en tu columna, ¿es youtubeable? Youtubeable me mata. Sí, es youtubeable. ¿Qué es youtubeable? Nada es youtubeable. ¿Por qué no te pones en sintonía con los sintonizantes de este programa? Te están tirando conceptos al aire y vos decís, ¿es youtubeable el amor? No. ¿Para qué corten? ¿Para qué corten? No se están escuchando. ¿Para qué corten? No se están escuchando. Peto, vos sabés que hoy es jueves. No, hoy es juernes. Hoy es juernes. Juernes. ¿Cómo te pega? Y me pega mal. Me pega contento, me pega mal. Uh-huh. Porque no es ni una cosa ni la otra. Claro. Atención, es jueves, no es que es jueves y viernes. No. Jueves no es jueves ni viernes. Es jueves con olor a viernes, pero no es viernes. Exactamente. Eso es lo que queremos. Uh-huh. Eso es lo que queremos. Una papita con gusto a pizza. No la pizza. Ah. La papita con gusto a pizza. Pollo con hierbas. Exactamente. Es muy complicado. ¿Qué queremos? Complicado. ¿Vivir la vida verdad o la vida saborizada? La vida saborizada. Este homenaje. No estoy tan ¿Terminaste con esto? Para mí, ahí redondeaste divino. Te bueno, puedes ir hasta si la querés, semana que viene. Tengo muchos otros tips. Si querés, me voy. Me encantaría. Bueno, me quedo. No, dale, andate. Bueno, está bien. Andate, Peto. Bueno. Llévatelo, Nacho. Otra cosa te no, voy a decir. No, llévatelo. Bueno. A metro y medio le falta una canción tranquila y emocional. Abrazarte a alguien que tal vez ni conoces. Metro 80, un programa de radio cuando Weinreich está de vacaciones. escuchando acá Sabian en Metro 80, esto es Goodbye Kiss. Faltan 15 minutos para las 8 de la noche. Tenemos 27 grados, 3 décimos de temperatura. Queríamos que se vaya Peto porque ya estaba nuestra invitada. Podemos decir que es una amiga, es Federica Pais. Ay, pero muchas gracias. No, por favor. Bien, ¿vos cómo andás? Muy bien, muy bien. Yo los quería mucho y los quiero más a partir de que mi hijo los quiere. Oh, eso pasa. ¿Tu hijo nos quiere? Dante ha hablado con ustedes por teléfono. Ha hablado. Yo he llamado a una apertura de famosos, sí, solo porque estaba Dante, sí, en casa para darle la sorpresa a Dante de que mamá estaba hablando con el programa que le quería. ¿Y cómo es compartir cosas con un hijo? Por ejemplo, un programa de radio que, no sé, yo no compartía programas de radio con mis papás. A mí me encanta y cada vez compartimos más cosas. Mi hijo mayor estudia cine, sí, desde muy chico, es cinéfilo, o sea, tiene una colección de películas increíbles. Perdón, ¿estudia desde qué edad? Desde los 12. Va a un taller de cine divino que se llama El Mate, que queda en Vicente López. Ajá. Que es como un taller histórico en Vicente López, que tiene más de 25 años. Y tienen clases de taller de cine para chiquitos desde 6 años hasta 18. Ah, está buenísimo, lindo. Es muy linda propuesta. Bueno, y Galo va por ahí, tiene una colección de pelis increíbles. Entonces con Galo compartimos mucho el cine. Y con Dante hay toda una parte que yo no entiendo un pomo, porque es una especie de nerd que usa las máquinas y está todo el tiempo con jueguitos y me habla de Minecraft y cosas que, y me habla como en otro idioma. Y la parte de la radio, ahí sí la compartimos y nos divertimos mucho, sobre todo con el programa de ustedes, ¿eh? Perdón, ¿somos culpables de que tengas que responder preguntas que no querías responder aún? No, porque el segundo ya viene con el curso del primero. Claro. Entonces te aliviana mucho. El primero es mucho más cándido. ¿Vos tenés hijos? Yo tengo un hijo pequeño, sí, 3 años y medio. Bueno, cuando tengas el segundo, la segunda tanda te viene más fácil el segundo. Sí, te ha gustado para el primero. Se curte. Claro, claro. No, ni más, me imagino si tenés 3, 4, 5. Digamos, claro. Lo pare ahí. Sí, igual yo soy hermano menor y siempre digo, yo tuve 2 papás. ¿De qué diferencia tenés con tu hermano? 4 años y medio. Claro, es bastante. Pero cortito. No, pero las preguntas eran mucho más fáciles de un hermano que a un viejo. Claro. Y aparte, tu hermano te la tira con la crudeza más cruda del planeta. No te tamiza. Sí, igual es muy divertido escuchar algunas respuestas y algunas explicaciones. La otra vez el otro se hacía el canchero y decía, ¿sabés qué cuñimos? ¡Viví! ¡Qué fuerte! Claro. Y nunca pude escuchar la respuesta. Ay, porque se fue en un momento empezaron. Porque tienen 13 y 16. Oh. Entonces todo es como una teta, todo es como un pitito. ¡Qué bárbaro! ¿Y tuviste charla sexual y esas cosas con ellos? Cuando eran más chicos, ahora ya no quieren conmigo. No. Yo soy una señora, también es lógico. O sea, la tienen o con el padre o con mi pareja, digamos. Es por ahí que está bien. Porque hay un momento en el cual. Que con las mujeres también pasa, sí. Las mujeres en un momento es con la madre, hasta por ahí nomás también. ¿Pero lo sentaste o surgió la charla y se pusieron a hablar? No, empieza a aparecer, inevitablemente empieza a aparecer en un montón de situaciones. Y además hay un punto cuando son chiquitos que están descubriendo todo desde un lugar súper inocente, abierto y sin ningún tipo de inhibición y preguntan de esa misma manera y se da. Y después te pasa que cuando son más grandes, desde el colegio hay mucha información, por suerte. El pediatra de mis hijos también al mayor un día salió y me dice... Me habló de forro, no sé qué. Así como sorprendido de que en ese ámbito se le hablara, que a mí me pareció muy piola que en ese ámbito le hablaran, porque los pediatras ahora son hasta los 16 años, que yo no sabía. Ah, yo tampoco. Tú lo ves al mío, que es un animal. Claro, 1.80. Claro, entrando... 1.85 mide. Este año le tocó la despedida ya, le toca en realidad el turno es para decirle chao, Oscar, gracias, punto. Le ponen la toga y... Claro. Pero hasta el año pasado era muy ridículo, porque compartía la sala de espera con... Bebito de 3 años, ¿entendés? Y peludo. Claro, peludo, grandote. Musculoso. Claro, tal cual. ¿Y comparten tiempo juntos? ¿Se van de vacaciones juntos? ¿Ponen todavía? Sí, a pleno. Sí. Somos muy, muy pegotes. Ya que este es un tema que a mí me preocupa, pero, digamos, vos te debes haber imaginado y te debes haber pensado como muy progre, una mujer de los medios, desde muy joven, hace millones de años que estaba, qué sé yo. No le diga millones de años. No, bueno, pero en televisión desde muy chica. Casi 20. ¿Viste? Sí, claro, sí, es chiquito. Un montón. Sí. Pasa que eras chica también. 23 años, sí. 24, algo así, sí, por ahí. 20s. Y de golpe te encontraste diciendo, no soy tan progre cuando soy mamá. Es como que, viste, te decís, ah, esto soy más estricta de lo que esperaba. Sí. Yo soy bastante estricta igual, ¿eh? En algunas cosas, viste, que te pasa, que de repente te encontrás como muy estricto en algunas cosas y en otras como súper relajado, que también depende de... del momento, del, ¿no? No, y del tabulado personal de cada uno. Ajá. ¿Qué es lo que a uno le joroba? Claro. ¿Entendés? Que a mí me pasa, sobre todo con mi pareja, mi marido tiene otro hijo, también sí. de 13, o sea, juntamos dos varones de 13 y uno de 16. ¿Y viven todos juntos? No, tenemos una... No, justamente no. por eso no vivimos todos juntos. Claro, van alternando. Pero estamos mucho juntos todo el tiempo, sí. inevitablemente. Mucha adolescencia, mucha No, no sabes lo que es, una sobredosis. Y ahora que no se quieren bañar, no te puedo explicar. Cuando se encierran, son unos asquerosos. Pero hay algo que me dijo el otro día mi cuñado, que pasó la adolescencia, que un amiguito, que tiene también 14 o 15... abre la ducha, espera. Sí. Y vos decís, en ese tiempo te pegabas un agua. No, no. Salen mojados. Por favor. Se mojan y no se bañan. Y lo loco es que yo creo que ellos no se sienten el olor. No, será. No sabés los olores que tienen. Claro. Imagínatelos en verano, 30 grados encerrados jugando a la Play 3. ¡No! Ese olor a locutorio. Te voltea. No, no, es imposible. Por favor. Y no se quieren bañar. Y ahí le pegas un grito, como sos como una madre. En verano común. Transo, un poco más. En invierno no, porque tenés el colegio y tenés otras cosas. En verano se relaja un poco. Yo sostengo además que un poco de mugre también es saludable. Claro. Así crean anticuerpos. Claro, el olor igual llega a un punto que es insostenible. Pero tienen esas respuestas del estilo de: estuve en la pileta, ¿para qué me voy a bañar? Y ves que el pelo lo tienen duro. Para mí pileta mata baño, a los 38. No. Pileta es cloro, el cloro te mata todo. Pero es una chanchada, seamos honestos. Sí, pero mata todo, estuve en la pileta 2 horas, ya está, te estiro un domingo entero. Podés llamar con mi marido. El cloro es mejor que el jabón. Te queda el pelo como estopa. Te le pelo la piel, por favor. Te pasás la uña y te queda blanco. Bueno, porque me estoy exfoliando, como se diga. No, pero el cloro es por favor. Y a la noche entonces, ¿qué haces? Porque el traje de baño, ¿qué hiciste? No lo lavó, lo puso a secar así. No, quedó duro, se te secó el cuerpo. Claro, sí. ¿Y dormí con el traje de baño? No, pero te voy a decir por qué. No porque sea prolijo, sino porque la tela del traje de baño no está hecha para dormir. Ok. Te chiva, un poco te resbala al principio, después te chiva. Pero si fuese otra tela. Sí, avanti. Hasta el lunes. Ningún el lunes problema. Me levanto y me baño y te digo, soy un. Es lindo dejar pasar un tiempito porque uno se siente muy limpio. ¿Y viste? Claro. Cuando salís lindo. De bañarte. Sí. Como cuando ordenás el placar después de 2 años. Es verdad. Mira esta remera. Pero sabés lo que dura. A mí me desalienta mucho ver lo que dura. Tiro todo el placar abajo, que eso me quedó de la infancia. Mi mamá que decía, ponerle, hasta que no terminan de ordenar su cuarto, no van a jugar a la puerta. ¿Tú tenés tu placar desordenado siempre? Todo el tiempo. Me muero. Todo el tiempo. No, todo el tiempo. Aparte hago una pila, me pongo, doblo todo. Y sé lo que va a durar. Va a durar como mucho 48 horas. ¿Pero y por qué lo tenés desordenado siempre? Porque no tengo un lindo placar, me parece, que no me ayuda. Tengo una cajonera alta y ahí hago pila de ropa y las perchas es como que, no sé, es un tema a resolver. Hay una parte de la teoría de la relatividad que no quedó clara, que es más espacio, más quilombo. Más espacio, más felicidad. El famoso va a tener una casa más grande y va a estar ordenado. Yo viví toda mi vida en una casa muy grande, donde sigue mi madre sola, que yo siempre digo que el día que ya no esté, porque en algún momento se nos va a ir la vieja, el día que vaciar esa habitación va a ser tremendo. ¿Y ella qué esa dice habitación, cuando... esa casa, tiene 5 dormitorios, o sea, es la casa nuestra de nuestra infancia. Claro. Divina casa en Palermo. Y ahora, donde yo vivo es una casa grande también, con mucho placard. Sí. Y mis placares son un... Vos podés venir. Abrís la puerta de cualquier placar y es una gloria. Pero si no lo fuiste ordenada. Sí, soy un obsesivo. Bueno, está bien, pero vos naciste con eso. Pero soy digo, aquel que no tiene ese don natural del orden. Yo ni hablar. No es un problema de espacio. No, por eso no tiene que ordenar el lugar. La mansión de Hugh Hefner y yo tenía en quilombo los 700 metros cuadrados cubiertos que debe tener. Es verdad que te entra más despelote en una grande que en una chica, porque en un momento en la chica te obliga a ordenar el espacio y en una grande se va distribuyendo el despelote. Claro. O vos podés llegar a encontrarte un rinoceronte un día porque había espacio. Dijiste, no lo maté. A mi vieja se le había perdido las cenizas de Tita de esa abuela. No. Te lo juro, en la casa. No. Las tenía tiene un garage dividido en dos, digamos, para dos autos, por un portón. No importa, en la segunda parte del garage. Yo decía, mamá, un día se me va a caer Tita encima. No, una búsqueda del tesoro. Es genial. En mi casa se había vuelto un vaso para buscar algo. Decían que si no encontrás algo, se anda vuelto un vaso que aparece. ¿Y ahí te funcionaba? Ah, ni a palos. Todavía no encontré unas entradas del Maipo, del Ópera, que perdí 10 entradas. Había toda una... La fila 5 lo encontré después porque me daba vergüenza. La fila 5 entera la perdí, que era para mis padres y demás... No apareció. De vuelta un vaso, de vuelta media docena. No funciona. Bueno, igual ahí la famosa frase de mi hijo cuando tenía 2 años y 8 meses, que estaba buscando un leguito. Un muñequito. Muy importante, obviamente toda la familia, obvio. No, estábamos solo padre e hijo. Y vos,

y se comen muchos bastes y a mí me encanta que usen. Hay que llevar. Claro, exacto. Marto también usa mucho rosa. A mí sí. Me se come muchos gastes también. Claro, bastante. Sí. Pero está... se arriesga, Marto. Se arriesga. Sí, me gusta. Y resiste bastante. Acá se le da parejito con el tema vestimenta. Sí, a mí me gusta. Pero resiste todo. Está Pablo Fábregas también en la mesa de los jueves. Pero es muy clásico. Es muy clásico. Cosas súper clásicas. Muy, me acepto como tal. Te dijo Nabo para mí, ¿eh? Salió mejor vestido. Hicimos los premios Metro y Medio. Ajá. Antes que se fuera Seba. Y saliste mejor vestido. Salí mejor vestido, sí. Pero verano... ¿evaluaban toda la temporada? ¿Evaluaban cómo era un promedio? El verano me resta porque yo, por mí vendía en calzoncillos. El calor me mata. Sí. Pero entonces, están agujereados los calzoncillos, claro, por eso no. No da. Pero en invierno soy clásico, pero divino. Ah, mira. Divino. Mira, bueno, vendré en invierno para ver qué onda. Sí, evita el amarronarse, que es un gran dato para los 30 y pico. Y el hombre a los 30 se amarrona. ¿Sí? Y empezás a comprarte. Lo único que te queda bien es el marrón. Entonces hay que pelear contra el marrón. No, bueno, tu marido pelea desde el rosa. Sí. Sos una afortunada. Se usa el rosado, se usan colores, está muy bien. Muy bien. En casa canchela. Sí. Bueno, estamos con Federica Pais, amiga. Nos ha salvado las papas en aperturas de famosos donde dábamos tanta pena. ¿Vos te acordás? Y llamó ella para salvarnos. Igual debo confesar que me da mucha vergüenza llamar a una apertura llamada apertura de famosos. Es que... lo hago por ustedes. Sí. Ahí me parece medio pedante, claro. Soy re famosa, pero me da vergüenza. Por eso nos cuesta. Además, yo no me siento famosa, entonces eso es raro. Pero te saludan bastante por la calle. Sí, me saludan. Sí. Te dicen Ernestina. A veces me dicen Ernestina, de hecho yo no aclaro. Sí, gracias. Lo va a contar y por ahí te dice Federica, pero cuando lo cuenta dice Ernestina. Sí, además a mamá le pasó toda la vida, a mi abuela también, porque no le va a pasar a la gente. Se confundían con sus nombres. ¿Cómo te llamabas? Sí, carajo. Bueno, a mi mamá le decían, ella es la más chica, y a mi mamá le decían toda la vida María Alicia Betty. Betty es ella. Pero primero tenían que nombrar a las otras dos. Todos tus hermanos. Claro. Porque no sale. A mí me han dicho Manuel mucho tiempo. Bueno, ese es otro tema. Bueno, en caso de un problema, la nona usaba la primera sílaba de todos para llamarnos cuando se empezaba a confundir y mezclaba a los nietos. Sí, el problema es que yo soy Pablo y mi hermano es Javier. Y salía mucho el paja, no sé. Y era gracioso la nona diciendo, vení para acá, paja. Era gracioso. Qué lindo, los abuelos, no tenemos más. No hay más. Vamos a mí se me terminaron este año. Se te terminaron. Yo tenía hasta hace poco. ¿Sabés qué tiene? Horrible. ¿Quién tiene abuela? Se me terminaron las dos en diferencia de 15 días. Malísimo. Dos por uno. Horrible. Linda bola esa, ¿quién tiene abuela, no? ¿Quién tiene abuela que me llama todavía la atención? Araceli. Me parece que está espléndida, que es una castañuela. Pero por favor, te dice que chatea con la abuela, que me dio más envidia que el cuerpo que tiene, te digo, que tenga abuela. Que ya es mucho. Que ya es bastante. Bueno, el sistema lo conoces. Sí. Martín Reich es acá la secretaria que tiene. Voy a vos, Julieta, yo, sí. Y bueno, va a salir una bola y vamos a hablar del tema arbitrariamente, el tema que toque. Bien. Martín Reich. La primera bola que ya cae. Hace girar. Fede nos va a contar cuál es la siguiente. Es la número 52, digo, 52. No hay línea en la sala. 52 dice, ¿cuándo soy realmente insoportable? Esa risa lo dice todo. Hay que tener mucha autocrítica para esta bola. Hay que prenderse fuego. Pegarse uno mismo. Vamos a dejar a la invitada para el final. Si quieren, yo puedo abrir. Dale. Siento que soy insoportable en muchas oportunidades. Me considero bastante insoportable, por eso trato de pasar tiempo sola. Durante el día, quiero decir, no estar encima de mi marido, de ir repartiendo. Estoy bastante con mi hermana, que también es bastante insoportable, y no, como que nos mimetizamos. Sí. Pero debo reconocer, como si fuera una criatura, que cuando tengo mucho hambre. Sabía que ibas a decir eso, sí. Me conoces con hambre. Te conozco. Realmente se me desfigura como la cara, el buen humor, la simpatía. Estemos de vacaciones, por ejemplo, de luna de miel que nos fuimos a Europa, caminando, eso que está tan idealizado como cuando vos caminás por Europa y las calles y qué sé yo. Yo tengo hambre igual que acá y no me importa. O sea, para mí no es perder el tiempo, hay que parar y sentarse a comer. Y era, paremos, un sanguchito y seguimos, y yo necesito el marco, necesito sentirme llena y decir, cómo me zarpé. Entonces ahí realmente no recomiendo. Es un momento, debe ser un momento puntual. Sí. Cuando tengo hambre, como una criatura, y sueño, te agregaría. Yo de viaje te hago la cuenta de cuánto cuesta parar. Me sale el tano y te digo, si paramos 2 horas, estamos perdiendo el día. Un día acá vale tantos euros la habitación. Sí. Insoportable. Insoportable. Bueno, pero seguís caminando conmigo con cara de Shrek. No. No, no, no, te conviene parar y que comas. Sí, sí. terminás parando. Sale más barato. ¿Sí? Comés apurado y tratás de apurar al otro con tu apure, ¿no? No, y el otro te come despacio y decís, carajo, no nos vamos. ¿Qué pasa? ¿Martincito? Yo, bueno, sí, la tuya también, la de comida coincido. Y agrego cuando ya no pasa por mí. Cuando tengo que delegar en alguien y ya no pasa por mí, me pongo loco. Que sé que ya decide otro, por ahí, o algo por tiempo, o una decisión que es de alguien más importante que yo, y que yo ya no puedo hacer nada. Cuando te dicen... Me agarra la impotencia. ¿Te llamo, por ejemplo? Ponele. Sí. El te vamos a llamar en un casting, puede ser. Uh-huh. Una decisión por ahí más tonta, pero que yo ya di mi voto y no puedo hacer nada más. Uh-huh. Ahí me agarra la impotencia, la desesperación, ansiedad. Esto ya no lo manejo yo. Así de que abrís poco los ojos. Abro poco los ojos, ciego caras. Uh-huh. Todo eso. ¿Pablito? Yo tengo un cóctel asesino que es pasado de cansado y aburrido. Oh. En ese preciso instante te voy a quemar tanto la cabeza hasta que nos peleemos. Amigos míos yéndose de mi casa. Sea quien sea, ¿no? Sea quien sea. Inés, tu mujer. Inés, bueno, después de tantos años de convivencia, sabe cómo llevarnos, se va ella y me deja solito. Pero yo sí estoy muy cansado y me estoy aburriendo mucho, empiezo a joder, te peleo, te discuto, me pongo fastidioso, te saco temas que sé que te molestan y te los estiro hasta que vos no te enojes. Necesitas el entretenimiento a costa del otro también. Jodo para que estén tan mal como yo. Soy el perro del hortelano, pero en ánimo acá. Claro. Y te fastidio hasta no darte con un hacha. En el ánimo, yo no me quedo satisfecho. Y cuando está todo mal, le digo, ya estoy tranquilo. ¿En serio? Pasa poco, pero me reconozco, cuando estoy aburrido y cansado, necesito que estemos todos fastidiosos. Una mierda de tipo. Bueno, sí, lo loco es que te dé satisfacción después de haber logrado pelearte. O sea, buscás la pelea a propósito. No, pero en ese inestabilidad de gritos y qué sé yo, es como que me lo saqué. Y ahí bajo. Qué loco. Por ahí te pido perdón, ¿eh? Por ahí a las 2 horas te digo. Sí, debería, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo por ahí? ¿Te ves? Claro. Y Ita también. Y Ita, sí. Pero bueno, también mis amigos me conocen mucho y dicen, bueno, Pablito, estamos en ese momento. Sí, yo estoy en ese momento. ¿Cómo no? Sí. ¿Federica? No, y el mío es parecido en cuanto al de Martina, en realidad, en cuanto a que yo me pongo muy chinchuda cuando duermo poco o me falta sueño. Parecido al tuyo también en cuanto a esto de que parezco una nena. Y no me puedes caretear. No, pero soy mala además. O sea, me voy a pelear seguro, recontrachinchuda, mal. Con el que te cruces. Con hijos, todo. Sí, me pasa mucho recién despierta también soy chinchuda y insoportable. ¿No te tienen que hablar por un rato? No, de hecho hice 2 años el programa que yo estuve haciendo en el 7, en Consentido, lo hicimos 2 años a la mañana y todo el mundo me comentaba qué diferente estaba cuando lo cambiaron a la tarde. No, soy una yegua. Y me despertaba a propósito 2 horas antes, tipo 6 de la mañana. Para no ser tan jodida. Claro, para llegar un poco más despabilada. Y así todo no lo manejaba. Y cuando estoy ovulando. Cuando estoy ovulando soy insoportable. Sos insoportable. Sí. Mira, porque yo hice un programa. No, hice un programa, una serie de entrevistas donde con mujeres acerca de todo el periodo y todas decían que al revés, como que cuando están ovulando que se sienten más lindas. ¿En serio? Sí, como que tenés que ir al programa, Federico. Como que ahí yo igual me suele pasar esto, que soy al revés de la gran mayoría de la gente. No, soy mala. Mirá, qué divertido encontrarse con Pablo en ese estado, con Marzo, con Federica y conmigo. Descubrí con hambre. Lo loco es que cuando vos estás preparada para tener familia hay que hacerlo con una mujer enojadísima. No. Después, el posparto, que estás con la hormona loca, una yegua, se van todos. Yo los echo. Claro. Yo los echo. Dejen con el regalo para el pibe. Se me van todos. No importa nada, váyanse. Por favor, vamos con la segunda bolilla. Vamos. Dicen que hoy hay cuarta, Puede ser, Tenemos un montón de temas acá, Ahí cae una que va al piso. ¿Ve de la vez? Yo agarraría al revés el bolillero, Martín. Me estás hablando de una forma más incómoda. Martín, está bastante incómoda. Bueno, la que cayó la mofé es la 47, 4-7, todavía no hay bingo en la sala. La 47 dice, lo hago mal, pero no me animo a decirlo. También esta abre un poco, ¿no? Las personalidades, por ahí, algo oculto. Sí. Por ahí no quieran elegir la radio, pero justo tocó esta bolilla y que hay que sincerarse. Lo hago mal, pero no me animo a decirlo. Uh-huh. A ver. ¿Quién quiere abrir? Bueno, puedo abrir rapidito. Uh-huh. Cortarme el pelo. Ay, Pablo, tenés que cortar a 2 personas más todavía. Hoy voy a cortar a 2 personas. ¿Pero te lo cortás vos? Sí, me lo corté. ¿Para qué no está mal cortado tu pelo? Porque creció. Pablo, pensá que le elogió la ropa a Martín también recién. Claro, es cierto. Ten en cuenta ese dato, ¿eh? Yo soy una mujer con mucho criterio estético. Muy buena. O sea, soy muy observada. Para mí no está mal. Tenés parejito el cepillito ahí arriba, tenés un jopito adelante. Hay como un vestido cara, además. Buscaste un look. Después de 20 años me encontré dos objetos que hacen más fácil la vida al que se corta el pelo. La maquinita. Sí. Y la tijera de entresacar. La tijera de entresacar es genial. Todo. En lugar de me tengo que comprar una para casa. Que es lo difícil, porque cortarte lo difícil, con la entresacar disimula. Sí, claro. Te queda una virulana medio inmunda acá. Pero parece a propósito. Sí, es como, bueno, se quiso hacer el canchero, sí, se hace el pendeviejo, no importa. Sí. Pero durante muchos años, tantos años que novias anteriores a mi actual mujer, hace 15 años que estoy con ella. Te dejaron por el pelo. No, diciéndome, está mal, es feo. Pablo, no tiene onda. Tenés agujeros, parece que estás muy enfermo. Claro, claro. Me da vergüenza salir con esa cabeza, por favor. Disimula. Y yo insistí, decía, crece. Mi pelo es así, no se notan los agujeros. Por favor, parece que acabas de venir de la guerra del 14 en barco acá. Te regalaba muchas gorras, ¿vos no sospechabas? Bueno, en esta cabeza igual las gorras tampoco me quedan divinas. Y tenés mucho pelo además. Sí. No sabes lo que es. Me lo vende. No, hay una famosa foto que con el pelo que me saqué hicimos una gallinita. Le puse ojo. Sí, así de inmundo. Pero en casa hicimos una gallinita, le pusimos ojito, le di forma de gallina y la fotografiamos. Decir, esto es un corte de pelo normal. Ya canoso, digamos. ¿La gallina canosa era? Fue hace años, pero ya estaba canosa y yo estoy canoso desde los 20 y poco. ¿Por eso tenés mucho pelo? ¿Ah, porque sí? Alguno de los general, males. No, en general los canosos no se quedan pelados. En general, los que son muy canosos así. Sí. Fíjate. ¿Qué vos? Mira, de Natal. Nos quedamos pensando, es verdad. Un chico novarro. Un chico novarro, totalmente. Estamos pensando más. ¿Qué más? Pelado por rudo. No, canoso, completamente. Sí, es Charlie Alberti. ¿No tiene un poco de, no? Charlie Alberti. No sé, no es canoso con pelo, me parece. Sí, pero tiene un poco, las chapas están medio ahí al borde. Te estoy sacando un retruco con Andy Kuznetsov. Que Andy, tiene su porra, pero no es un también, quilombo no, Andy de pelo. Estamos peleando la dignidad. Pero le está peleando, ¿verdad? Claro, es canchero, verdad, está bien, se le queda genial todo. Si no, pasamos a la otra bolilla. No hay problema. Parece que yo lo que hago mal, y no lo digo, en realidad, que me considero un poco turra, porque de hecho lo hago también con mi pareja. El tema El tema alimenticio. El tema condimento. Se da cuenta. Yo condimento una ensalada nada más que con acheto. Por ejemplo, no le pongo la sal, le pongo sal o le tiro unas semillas arriba para que crea. Y a veces veo cuánto tiempo tarda en darse cuenta, ¿viste? Como que pincha dos veces de pasto y está y mira para todos lados buscando el salero y por ahí le saco otro tema, pero porque me divierte. ¿Por qué haces eso? Porque me divierte. O, por ejemplo, hago empanadas con las tapas Equilibrio Super Plus Enfermo, no sé cómo se llama, las que no tienen nada, no tienen grasa, no tienen elasticidad, no tienen nada. Y hago las empanadas con eso. Pero antes era más turra porque invitaba a comer gente. No. Ahora no invito a nadie. Soy una caradura, además. Soy una caradura. Es como que todo lo que puedo meter verde, pero no porque haga dieta. Porque entonces no lo haga más. Yo no tuve una discusión con Julieta fuera del aire, nunca fue al aire, de ella usaba crema light. Bueno. Y yo le dije, es una falta de respeto, la crema es crema. Yo te sigo ahí, Yo sí puedo, todo lo que puedo ahorrar en arterias tapadas. Chocá, todo lo que puedo ahorrar en arterias. Pero cuando llegas a crema, ponele crema. Para, sí, le digo a mi marido, me dice... Pero no como dulce de leche light, por ejemplo. No, o sea, no. Si como dulce de leche, como un buen dulce de leche. Hay cosas que no se negocian. Ahora, para una salsita pedorrita de entre semana, la comezón del séptimo año con mi marido fue la crema light. Después discuto con las dos fuera fue la crema light. Me decía, no le tires ese plástico. No le tires. No se llama crema. No le llames crema. Decirle, te hice una salsa con qué. Con cosa blanca y otras cosas. No, bueno, lo único que te dicen es no se puede batir y hacer chantilly, no llega. Sí. Yo no pregunto por qué. Porque no tiene grasa. Claro. Seguramente porque no ni tiene gracia. Grasa. Ni grasa. Ni grasa, ni grasa. Y yo te hago unos fideos con crema normal y unos fideos con crema blanca, no te das cuenta. Así como no por eso, te digo qué marca cada uno. Hay que hacer cualquier cosa. No te das cuenta, Pablo. No te das cuenta. No te das cuenta y tus arterias te lo van a agradecer. Sí se dan cuenta. El colesterol te lo va a agradecer. Pero cuídame con otras cosas. No hagamos esa salsa con crema. Si no sabes que a partir de ahora... Pero perdón, el señorito sale a correr todas las mañanas como para decir, compensamos. El señorito tiene una actividad física. Juega al tenis dos veces por semana. Sí, pero esperá la bocha parada, Pablo. Sí, Pablo. Y después te vas a un libre. ¿Qué hace? ¿Le decís no a un salame picado grueso? Bueno, no, bien, Federica. Igual, entonces déjame compensar con la crema light. Claro, te estoy cuidando. Bueno, más con crema. Bueno. Con un brócoli al vapor. Total. Sacame la crema, no me pongas crema. Se queda con toda la casa con vapor. Pero te lo pinto de blanco ahí, no te das cuenta. Es un chiste. Es pura joda. Eso es lo que tienes que tener, Juli, un envase de crema normal. Pones ahí la crema light, la tapas. ¿Llegaste a hacer eso alguna vez? No, porque en casa todos lo tengo convencido de que es genial como cocina. Claro, claro. En casa todos comen semillas. Perfecto. En casa todos comen pan. Yo le tiro semillas de chía a la ensalada. Claro, yo también. Bueno, se van las dos locas a vivir solas. De lino molida, sí. Y te sentís mejor persona, viste, que decís, estoy ayudando a todos. A todos a comer granos. Pero a mí además me miran, una vez fui a buscar a uno de mis hijos en cumpleaños y me miraban rarísimo porque no tomaban gaseosa. Decían, che, no quiso tomar nada. Tu hijo no está bien. Claro, los no toman agua, ¿entendés? Claro, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Viste? Sí, muchas gracias. Felicito. ¿Cómo vamos? Entiendo por qué tu marido decís fuck. No es por Facundo, porque te dice, ¿está rico? ¡Fuck! ¡Espectacular! ¿La estás pasando bien? ¡Fuck! La pasas muy bien. Pásame la crema. Claro. Pásame la crema. Qué bárbaro. Lo hago mal, pero no me animo a decirlo. Fede, vos o yo, como quieras. Es que yo me digo todo lo que hago mal. No tengo no sé, no estoy inspirada. Alguna que no sepamos. Bueno, cuánto no llevas si te inspira. Dale. Yo me considero un grave, mal automovilista, si querés, por el tema de que paso mucho amarillo. Te paso mucho amarillo anaranjado, ¿eh? Y después me quedo con culpa, pero a los 10 semáforos paso otro. Claro. Es una falta mal. Grave. Está mal, sé que está mal. Como ciclista era peor. Me abusaba de lo que sea. Pero no eras un peligro para la creo sociedad. Que no. Me han abierto alguna puerta de costado que casi vuelo. Y todo culpa mía, pero sí, con el auto al volante te pasa un amarillo anaranjado. Martín, tenés razón, mi amor, perdóname. Hago muy mal todo lo que tenga que ver con trámites, con situaciones, digamos. Intento por todos los medios no hacerlo. Puentear. Sí. O delego. O sea, no hago nada ilegal, pero digamos, todo lo que tiene que ver con esa parte. Sí. O negociar contratos, toda esa parte. Es medio inútil. Sí, de hecho yo no lo hago, o sea, no olvídate. Pero por eso te digo, no hay nada que no me haga caso. O sea, sí. De eso te lo digo claramente, digo, soy una inútil, no sirvo. O sea, cuando uno me dice, Federica, no abras la boca. Entonces yo ya sé, voy sonrío. Sonrisa. Ya, pues no sirvo. Vamos con la tercera bolilla, Marto. Gira loca. Acá había caído una que quedó en el piso y Fede nos canta. 32 dice... Ordene según su gusto. Sí. Este linda es un clásico de la mesa de los jueves. ¿Qué prefiere perder? ¿Qué prefiere perder? Una buena. Mucha experiencia. Las llaves. Pues auto, casa, todo, sí. Metiste el llavero. Todo el llavero. Sí, las llaves. ¿El celular o la billetera? En realidad vamos a perder todo. ¿En qué orden? ¿Billetera con plata o billetera con documentos también? Billetera todo. Porque yo lo separé desde una vez que me robaron. Tengo plata por un lado y documentos. Me agarraron esos que te meten en una cartera en un lugar tumultuoso. Los pungas. Esos. Y a partir de ahí aprendí que hay que tener separados los documentos de la plata. Bien. En este caso todo. Todo. Fue antes es como de salir. Ok. Llave. Celular, billetera. Hay que ordenarlo. Ordenar. Yo puedo empezarlo, sí. Conozco. Si sirve. ¿Has perdido todo? Perdí todo eso, sí, perdí todo y algunas cosas muchas veces. ¿En el casino? Las llaves. No, las llaves creo que es el objeto que más perdí en mi vida. Pero eso es lo que me parece que más se pierde en general, ¿o no? Y yo creo que es que pesan, son molestas. No hables así a nosotras. Tan como que sí, se pierden. De hecho, en una antigua casa donde vivía, perdía tanto las llaves que aprendí a abrir la puerta sin llaves. Es muy turbio lo que voy a decir. Pero el amigo de un amigo... Tal vez que abría puertas. Ajá. No porque perdía llaves. Epa. Alguien una vez me dijo, en estas puertas pedorras, como en las que estás viviendo, ¿no? Que vivía solo en otro departamento, me dice, es una huevada abrirlos con una tarjeta de... No, la de crédito no, una más blandita. Sí, te juro que se abría. Te juro que se abría. Esa puerta que también le pegas un tucumano y también se abría. Sí. La puerta endeble. Pero lo que te duele la cabeza. Pero para mí perder las llaves no es ningún problema. Bien. Es un trámite, pero seguro tengo duplicados, como sé que pasa, sí. Tengo triplicado, cuatriplicado. Entonces va en el último lugar. Sí, llamaré pero por nunca teléfono, te maquinás. Voy a dormir a la casa de otro, el auto lo dejo ahí, voy a buscar un duplicado a casa, no vuelvo a buscar, no me molesta nada. Uh-huh. ¿Nunca pensaste quién la agarró por ahí puede abrir la puerta de mi casa? Y las veces que perdí, por eso tengo mucha experiencia, perdí llave de casa, se cambia cerradura. Bueno, otro día, señor cerrajero, por favor, las cambio yo, una cerradura se cambiará perfectamente, bla, bla, bla. Bien. Y después me queda el documento... No, te queda celular. Billetera y celular. O sea, el segundo peor y el primero. Esto es de neurótico, pero lo que menos quiero perder es el celular. Ajá. 24, 30, 48 horas sin celular, para mí es, te juro que siento que es peor que los documentos. Perdiste, llegaste a perder ahora de los smartphones, que estás todo el tiempo mirando, mirando. Y estoy pensando que, mentira, no, creo que el teléfono, lo toco más para saber si tengo el teléfono que la billetera. Billetera he perdido. Creo que en la tarjeta de crédito me dice, ah, sos vos flaco, sí, que quieres denunciar la tarjeta perdida. De hecho, tengo un récord. Yo estaba seguro que había perdido tarjeta de débito y crédito. Saco todo de vuelta con la denuncia. Un año después viene mi amigo y me dice, che, nunca me pediste vuelta, te pedí prestado esto. ¡No! Sí, señor. Y denunciar y que vuelva a aparecer es malísimo. Cerrado, porque, claro, sabes, no, cerrado. La tarjeta de débito que tarda. Sí, no, y después que las coordenadas para habilitar. Oh. A mí todo ese tramitería me estresa. Lo tuve que hacer. Mucha, mucha, sí, señora. Mucha, mucha. Y te da vergüenza de vos mismo, aparte. No, a mí, yo la única vez que me pasó eso fue cuando me la robaron. Yo voy con el turno. Sí. Para mí, lo que menos me importa son las llaves. Igual, además con dos pibes adolescentes, las llaves se pierden todo el tiempo. Ya sabes que es así, o sea, no pasa nada. Tenemos una muy buena relación con el cerrajero cerca de casa. Nos conocemos hace mucho. Las ofertas. Sí, está todo bien. Rosa, él también. Sí, está todo bárbaro. En segundo lugar, el celular no me importa, pero yo quiero que observen el celular que yo tengo. Paso a mostrar. Muy linda cartera. Sí, la cartera público. Miren, oh, el celular que yo tengo. No se hace más. Un celestito. No se hace más. No es touch, digamos. No, no, no, es una porta. A mí no me importa ICQ. Nada. No me importa nada. Aparte, ese circuito es de madera. No sé si lo sabías. Sí, se hace en madera. Debe ser. Todavía tiene pulso, no tiene tono. Y por último, lo que más me importa en realidad, pero porque me hincha mucho las bolas todo el trámite, es todo el tema de tarjetas de crédito. No tanto documentos, porque documentos ahora es como más fácil. Pero tarjetas de crédito me quema la cabeza. Me hincha mucho. Yo me voy a alinear con ustedes. Voy a poner último llaves también. No perdí nunca igual llaves, No pasa nada. No perdí nunca, vos, pero Juli, no vas me a perder molestaría. Cosas. No vas a perder cosas. Pongo última las llaves. Pongo billetera segunda porque realmente no uso. En realidad estoy haciendo trampa. No tengo billetera. Tengo todo pero suelto. No importa. Bueno, si perdés todo documentos. Eso suelto, ¿qué no te importa? ¿Cómo te desafío hoy? Comunícame al 0800 sí. Me voy a ir, y logra hablar con una persona. Me voy a ir a la neurosis fabreguística y voy a poner el celular primero. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Que los mails, que no sé si. Y pero el que lo encontró va a leer todo. Sí, a pensar datos, eso, sí. Los datos. Así que pongo billetera segundo lugar, celular primero. No, yo empiezo como todos, creo que llaves. Sí. Aunque me jodan, ¿no? Al final. Las tres no joden, pero puede pasar. Y te pongo, sí, celular en segundo lugar, porque no me... Tengo uno parecido al de Federica. Y la billetera me molestaría más. Una vez me pasó, creo que perdí algún, creo que el registro de conducir y todo. Y hacer ese trámite ya me complicó la vida. Puede haber plata, pero los trámites, DNI, cédula, esas cosas. Seguro del auto, cédula verde. Sí, tenés como todo ese combo ahí. Aquí a cada departamento que... distinto. No, no, y mañana, tipo 6:30 de la mañana. Sí, horrible. Me están enumerando, además, me arrepiento. Ponele las tarjetas, tenés que denunciarlas rápido. Sí. Entonces, y no te van a entender. No te van a entender. Y te desesperan. No. Es muy feo eso. Todos nuestros operadores están ocupados. Llamen un rato. Te está diciendo las que están gastando en este momento. Sí, están de shopping. Sí, claro. O no hay sistema. Bueno, yo en realidad quiero hacer, les digo, soy sincera, sí, quiero hacer cuarta bolilla. Y pues vino Federica, hoy es un lindo porque programa. Vino Federica, pero por las dudas que algo pase, porque temo lo peor, sí, la voy a saludar antes. Porque siempre pasa algo que no podemos hacer. Vamos cuarta a hacer bolilla. La cuarta bolilla y hoy, siempre sí. Del otro lado pensé que me iban a hacer algo horrible, a mí yo me iba a ir. No, no. Hay transacción nueva y maltratan al invitado. Y no, se te va tipo Silvana Suárez en lo de Mirta. Se sacaste el micrófono. Yo me voy a aquí para hacer ratings. No, pero como a veces pasa que por alguna razón externa no hay cuarta bolilla, te quiero saludar al aire. Hoy viene bien. Para estas prolijidades de los medios, gracias por venir, Federica. Un placer enorme. En verano, ¿te estás poniendo de vacaciones? ¿O volviste? Me voy el lunes. ¿Te vas el lunes? Me voy el lunes. Bueno, lindas vacaciones. ¿Con cuántos adolescentes? No, con todos. Me voy con el combo completo. Todos hombres y yo. Oh. Sí, tremendo, tremendo, tremendo. No sabes lo que es encontrar una tabla seca. No te puedo explicar. No sabes lo que es. Es muy complicado. ¿Y los dejás salir solos? ¿Ustedes se quedan como pareja es que de solteros? No, nos vamos a un... Pero sí, si estamos en algún lugar que conocemos, sí, esta vez nos animamos a irnos un poco más lejos. Es la primera vez, así que hay como mucha expectativa. Cambiar. Y hay... emoción, ansiedad, ahí como. Vas a perder las llaves, igual, así que no pasa nada. Sí, van a perder la tarjetita del hotel, esas cosas así. Bueno, lleva factor alto, ¿eh? Sí. Comprar sí, el free shop de última, porque está, cada vez está más caro. Si querés factor 30, pero sale 60. ¿Querés 40? Yo no encontré tanto diferencia de precios con lo que encontrás acá en la farmacia. Ah, bueno, buen dato. No. Señora, vaya al free shop, entonces. Consejo de Federica, vaya al free shop. No, no, no. Digamos, Martín, todo lo contrario, iba a ser cuarta bolilla, dale. Vamos, bueno, a ver.

escuchar a Ashcroft con Music is Power. En Metro 80, faltan 20 minutos para las 9 de la noche. En este momento está Leandro Aspis, productor, coordinador de aire, músico, sentado, mirando para abajo. Pablo Fábregas le está cortando el pelo, ¿se puede escuchar el ruido de la maquinita? Sí. Pablo, ¿cómo venís? Dudoso. Lean, ¿cómo lo sentís? Pues dudoso también. Perfecto, coincidencia. Entonces, mientras tanto hablo con Martín Reich de Deportes. Martín Reich, con quien cené anoche. Sí, les cuento querida. A ustedes, cuando haga esa lista de con quién cenó y con quién no, estoy adentro. Pero no es una cena más, Juli, para mí fue un placer, vos lo sabés. A un lugar de pastas rellenas, lo llevé a Disney, digamos. ¿No? Juli me llevó a su lugar. A un lugar de pastas rellenas. Por supuesto que no pudo definirse en qué plato. No me digas, con problema de decisión, Martín. Pero me dijo, voy con los raviolones de batata y les robo ravioles a ustedes dos para probar todo. Me puse de acuerdo con tu hermana, con Sol, que vino también. Le dije, pedite vos estos, yo estos, y hacemos así un intercambio. Coordinó tres platos. En el momento que llega el mozo con los tres platos de ravioles. Sí. Antes de probar, hicimos todo el intercambio. Él quería ya tener en su plato los dos o tres. A mí me gusta, claro. No me gusta mucho cuando te dice, no, anda comiendo que después te pincho. No. Te estoy convidando ahora, tómalo. En el momento, tómalo. Cuando está caliente la salsa, cuando está. Sí. Y puedo decir que Pablito, que apalabré a las dos hermanas. Sí. Porque hablé con Juli y con Sol, claro. Apalabré a las dos. Y le digo, cuando llegue el plato, hacemos intercambio. Le puse un parate. Le puse un parate, como si fuera una madre. Estaba a punto de pedir pan, Pablo, cuando la panera todavía tenía. Viste que es muy de Martín eso. Tiene pan y le dice al mozo, ¿te pido una panerita? Porque por ahí te traen un pan más, un varieté, que ahí no hay. Martín, controlate. Cuando se termine el pan, le pedís otra. Me porté bien, ¿o no? Te va a odiar el mozo y yo acá vengo siempre. Tenés razón. Respetó mis códigos y la pasamos muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, y hasta después fuimos a otro lugar también a tomar algo. Sí. Así que todo muy bien. Muy copada tu mesa, Juli, hermana, bueno, y amiga. ¿Qué más tenemos que saber del mundo deportivo, Martín? Bastante, bastante, bastante. Esta noche hay fútbol, Hay fútbol, diría Corol, José María Minella. Es el estadio 22-10, ahí en Mar del Plata. Independiente y Racing, Ajá. Si sos de Avellaneda, bueno, no lo vas a ver ahí. Salvo lo quieras ver por tele, porque por supuesto que te lo da Fox. Lindo partido, si no vamos a decir que va a haber 14 goles. Sí. Pero un lindo partido para ir moviendo las gambas, para que veas un poco de fútbol. En este momento está jugando el Sub-20. Pero tenemos que contarles que en cuanto a los números, ya no juega por nada. Sí, y lo digo con ese tono así medio melanco. ¿Y sirve? No, ¿sirve? Juli, porque antes jugaron ya Paraguay y Bolivia. Sí. Tenía que no ganar Paraguay. ¿Sí? Tenía que perder. ¿Cómo terminó? Ganó Paraguay. ¿Hay que tener tres resultados? Sí. ¿Salieron 2-2, Paraguay y Bolivia? No. ¿Ganó Bolivia 2-1? No. ¿Ganó Paraguay 5-1? 5-1. Sí, Juli, está. Paraguay le ganó 5-1 a Bolivia, esto nos recontra reafirmaba, ya que Argentina empezando con Colombia, no iba a poder pasar nada. Uh-huh. Colombia que venía a ganarle 6-0 a Bolivia, o sea que teníamos que hacer nosotros ganarle a ellos, bueno, una cantidad de cosas casi insólitas, para una Argentina que no jugó bien durante todo el campeonato, así que no tenía por qué hacerlo hoy, salga como salga el partido, no puede pasar el hexagonal final que nos daba plazas para el Mundial de Turquía, así que esto no va a pasar, ¿sí? Un dato más, hablamos del Pep Guardiola, que ya firmó su contrato millonario con el Bayern Múnich, en julio va a empezar, pero hay una curiosidad, va a tener una señorita que lo va a acompañar en su staff. ¿Quién es? En el plantel. Se llama Kathleen Kruger. Kathleen Kruger. ¿Es algo de Freddy? Parece que no, voy a chequear más después. Te amo, Juli. Tiene 27 años, ex jugadora del Bayern de Múnich, ¿sí? Jugaba ahí en el club. Hace un tiempo corto que la nombraron para este cargo como si fuera de manager. Sí. Como es el ratón Ayala acá en Racing. Sí. Como era Bati antes en Colón y o así. Sensini. Sensini no es técnico. Ah. Pero puede ser también muy bella, si vi una foto de ella. Y es la que le avisó a los jugadores, por ejemplo, ahora por vía SMS, que Pep Guardiola iba a ser su técnico. Mirá. A cada uno le mandó el mensajito, mensaje general, no sé cómo es su celular. ¿Pasa algo entre ellos? No, Pep está casado y todo. Pero también, es como si me dijeras. Pero la conoció solo una reunión. Recién cené, pero si te ofrecen una papa frita, la comés. Bueno, puede ser, es verdad, pero la conoció una sola reunión y parece que Pep está muy bien con su mujer y con sus hijas. Y con todo. Y la última, ojo con Melbourne, sí, ahí en Melbourne Park, Pablito, tenis, 40 grados más o menos azotan. Wow. Los tenistas están como locos. Serena Williams, la menor de las Williams, tuvo un... No te rasques, Pablo. Tuvo un percance. Estaba jugando con la española Garbiñe Muguruza. ¿Vos tenés un Muguruza conocido, no? Mi cuñada es que Pablo. Esta tiene... Perdón por rascarme. Tiene una sola zeta. Sí. Juega muy bien esa chica. Tiene 19 años, pero juega lindo, ¿eh? Garbiñe Muguruza, al final Serena le ganó bien, 6-0. No, la paseó, pero... Sí, pero sí, tiene lindos golpes. Bueno, mucho rondo forzado, mucha pelota larga, mucha impaciencia para los puntos, mucho pero... de vuelta. Es cierto. Le estaba ganando Serena y de repente Serena, dicen que por el calor también estaba contrariada, se pegó un raquetazo en el labio. ¡Ah!

le sumé puntos de fachez a los dos. A los dos, sí. Tengo acá dos expertos en fashion. Sí, sí. ¿Qué digan? Araduc es el nuevo Pep. Es el Pep Pepara. Y es el Pep Guardiara. El Pep Guardiara. Y Lean está para irse en skate de acá. Está muy joven. Está, realmente le quedó muy bien el pelo. Pablo, te tengo que felicitar. Muchas gracias. Y me molesta sobremanera que algo que yo puedo hacer perfectamente lo hagas por alguien que es profesional. Bueno, pero porque soy mujer. Y pagues por ello. Voy a pagar. Pero te pagamos. Ahora te pagamos a vos. ¿Querés que te haga algo? Sí, sí, sí. El pelo. Sí. Ah, no, chicos, vamos a presentar al recién llegado. Sí, no sé si comprende el español. Es Nicolás Artusi. Mi casa es tu casa. Amigo. Amigo. Buenas noches, América. Del sur. América. Yo aprendí de Andy que no puedo hablar hasta que no me presenten. Ah, no lo sabía eso. Esa es una de las lecciones del manual. Andy, cuando el otro día estuve en Perro de la Calle. Sí, te escuchamos. Si vos metés una interjección antes de que él diga por primera vez tu nombre y te habilite con el saludo y te echa al estudio. Previo llanto. Premio del echado. Del y él también. Sí, eso lo aprendí de él. Bueno. Solo con el saludo. Es linda, para mí, eso es cierto. Si a mí me invitasen a algún programa. Sí. Me siento y espero que me presente, por supuesto. Sí. Pero más que nada para que me den la palabra. Sí. Y es obligatorio decir, bueno, muchas gracias por la presentación. Viste que todo el mundo dice. Es una regla de cortesía. ¿Cómo te fue, Vichy? Me fue bárbaro. La verdad, estuvo buenísimo. Fue un viaje increíble. Conocí Detroit. Una cosa muy impresionante es que fuimos a cenar ya tengo los días mezclados porque fue un viaje tan relámpago. El martes a la noche, en un lugarcito que es como Puerto Madero. Sí. Nosotros estábamos de un lado, del otro lado el agüita es Canadá. Ajá. Oh. Muy lindo. Hay un túnel que te cruza. No podemos ir los argentinos porque necesitas visa para ir a Canadá. A lo de Bublé, directo. Directo a lo de Bublé. Hay un free shop ahí mismo, sobre la costanera. Ajá. Hay un barco estacionado de la Guardia Costera de los Estados Unidos, siempre locos por defender sus fronteras. Siempre. Imagínate que. Los canadienses. Pero aparte es un lago que se llama Santa Clara. O sea, imagínate que no puede haber en el mundo nada más pacífico. Del otro lado hay una ciudad canadiense que se llama Windsor, que es así. Entendé, como si fuera Villa Traful, más o menos. Pero hay poderoso buque de la Guardia Costera estacionado. Con las armas cargadas. Anclado ahí. Apuntando por las dudas. Apuntando a Canadá. Sí. Exactamente. 17 armas nucleares, conté yo, que tienen sobre la cubierta. Ay, ay, ay, ay. Pero bueno, la verdad es que estuvo muy lindo, muy lindo. Con algunas demoras en los vuelos. Uh-huh. Perdimos el vuelo de ida. La primera vez en mi vida, mira que viajé bastante, que perdemos un vuelo. ¿Ah, sí? Por culpa de migraciones. Por culpa de migraciones, porque es con escala en Miami. Y en Miami había 2 horas entre el vuelo que llegaba a Miami y el que salía para Detroit. Pero realmente es tanta la espera. Nos ha pasado. No te diría maltrato, pero destrato. ¿Te revisaron? No me revisaron y yo soy de los que pasé rápido. Pero algunos colegas, porque fuimos un grupo grande, lo sometieron al interrogatorio del FBI. ¿Viste? Paren, loco, basta. Y la verdad que se tarda tanto en migraciones, tanto que los tipos no dicen, pero perdemos el vuelo en conexión. Problema suyo, dicen los tipos. Eso, te dicen. Problema es suyo. La aerolínea se encargará de reponerlo. Exacto. Por favor. Y pasó eso, entonces, bueno, perdimos el vuelo, fuimos a hablar a la aerolínea. La aerolínea nos dijo que había un vuelo para el día siguiente. Ay, ay, ay. Esa noche. Ay, mi niño. Así que nos mandaron a un hotel en Miami, pleno invierno, Miami con 26 grados de temperatura. Raro, todo raro. Uno ya tenía una confusión, no sabíamos. Otro uso horario, otro país, otra estación, otra. Pero bueno. Aquí estamos, fue el único incidente. ¿Había cena show en el hotel de Miami? Eso no te pregunto. No había cena show, pero había un bar muy animado, donde pasaban, como suele suceder en los bares de todo Estados Unidos, en pantallas de 84 pulgadas, partido fútbol americano. Go, go, go. Y después el salón del automóvil se hacía en el estadio de hockey más grande de Detroit, al lado en realidad, que es la sede de los Red Wings. Ajá. Y claro, viste, vos ves la cultura de los yanquis, porque está el adentro del estadio, que es donde tienen la pista de hielo y todo, y todo alrededor del estadio, puesto para morfar. Sí, sobre todo, pizza, hamburguesa. Y muy impresionante, así que fue como una inmersión muy muy profunda en la cultura yanqui del norte, viste, que es muy distinto a lo que nosotros conocemos. Sí. Nosotros no vamos por lo general para esos lares. ¿Sabes qué me llamó poderosamente la atención? ¿O qué dije? ¿O en qué momento escuchaba tus transmisiones y decía, esto sí me hubiese gustado hacer? El bus donde se le cedió el asiento a la primera mujer. No, la primera mujer. Claro. La mujer negra decidió no ceder el asiento a la mujer blanca. La verdad que dije, Eso, impresionante. Es muy impresionante. En las afueras de Detroit hay una pequeña ciudad que se llama Dearborn, que es como si fuera el gran Detroit, donde está el Museo Henry Ford. Ahí es como todo un museo de la máquina como protagonista de la historia de los Estados Unidos. Me impresionó mucho el micro en el cual Rosa Parks, en la década del 50, dijo, bueno, no, yo no tengo por qué cederle el asiento a una mujer blanca, sí. Y ahí fundó el Movimiento de los Derechos Civiles, y al lado de eso, trazando una elipsis impresionante, claro, hay un traje original del Ku Klux Klan, exhibido de 1923, que te digo, de solo verlo, te pone la piel de gallina. ¿Viste el traje original? ¿Viste la silla de Lincoln? Al lado de eso, está la silla donde lo mataron a Lincoln. Todo golpe bajo, che. Todo golpe bajo. Tiene la mancha de sangre en el respaldo todavía, de cuando lo mataron a Lincoln. Y más adelante, la limusina en la que iba Kennedy cuando lo mataron. Y adelante de esa está estacionada la limusina en la que iba Reagan cuando le dispararon, ¿no? En el 81. ¿El auto al que no se subió Lennon antes que lo maten? Ese sabe que me parece que no lo tengo. No, pero lo voy a reclamar. ¿Te dio la nena plata para que le traigas cositas? No hubo posibilidad. No, hubo posibilidad porque yo lo estaba tomando a 7.80. Dólar, así, claro, que te voy a hacer un mal, le dije. Claro. No te estoy conveniendo. No hubo posibilidad. Lo que tiene allá también es que te podés pagar, cosa que hice, una gaseosa, $1.50 con tarjeta. Mira, $1.50. Una Mountain Dew. Sí. Que yo dije, no puedo dejar Estados Unidos sin tomar una Mountain Dew. $1.50 con tarjeta. Fuerte que fue en el rubro soft drinks. Soft drinks. Después tomamos, el día que perdimos el avión, que nos llevaron a comer, dije, esto se olvida únicamente con licor, tráigame un whisky. Un whiskacho, señor. Ahí, farolito, un farol para olvidar, porque no podíamos ¿qué más. Farol. Farol de whisky. El vaso de whisky on the rocks le decimos farol. Ah, ¿ustedes o no, todos? No, no, se le dice. Ah, mirá, bueno, voy a empezar a dominarlo. La lunfardeada moderna. Claro, ahora que me tengo una remedia de whisky, tengo que saber de él. Se vienen muchos cambios de looks, además de los que ya hubo. Si Araduc o Afi se quieren quedar a más cambio de look, en su atención, por favor, hoy pueden hacer algo radical. Upa. ¿Lo podemos anticipar? ¿Viene Ricardito? ¿Viene Ricardito? Viene hoy, en su atención, por favor, uno de los protagonistas de Miami Ink. Jódeme. Nos tatuamos en vivo, que en la edición Nueva York, porque ahora empieza New York Ink, que es como la franquicia neoyorquina del programa. Nos vamos hoy a tatuar. Nos tatuamos en vivo, en su atención, por favor. Nos tatuamos todos. Vecinos. Sí. Una palabra que tenga la misma cantidad de letras que integrantes, los que nos vamos a tatuar, y cada uno con esa palabra. Su atención, por favor. Por ahí te toca ese. La primera sílaba de cada tipo, panijuyu. Panijuyu. Sería hermoso. Bueno, yo ya me voy a afeitar el brazo, así me pueden tatuar. Pedile a Martín que te preste la maquinita. No, se presta la maquinita. Pero Rage, que duerme acá, tiene el afeitador acá. Sí. Con la que se afeita las partes. Soñito Martín Rage. ¿Vivo? Sí, ayer fuimos a cenar. Y me desperté con calor, ¿viste? Así como cuando... ¿Con calor de calentura o con calor de inquietud? No, andaba el aire, no había luz. Y estaba soñando con Martin Rage, que le decía, ¿pero querés un torpedo o no? Sí, me decía. Y le digo, ¿pero amarillo o fucsia? No sé, me decía. Y le decía, dale, Martín. Pero decidiste, Martín, y así me desperté. ¿La podés creer? Esas son las secuelas de ir a cenar. A mí me gustaría que se quede. De Juli. Que se quede Martín Rey. Hoy, que ya es un tatuado con experiencia. Se tiene que tatuar en vivo el otro brazo. Y ya se tatuó las olitas, que se ponga una tabla de surf. Claro, ¿sabes qué sé? Chicos, nos quedamos escuchándolo con todas las peripecias de tu viaje. Enjoy. Gracias, y nos vemos mañana. Bueno, muy contento de estar entre ustedes. ¿Cuándo vuelve One Rise? One Ra viene el 28 o el 29. ¿Cuándo se...? Ah, después de que nos vamos nosotros a Mar del Plata. Claro. Haciendo jueguito la nena. A la nena le trajeron un... Ah, nos mandaron de regalo un boomerang. Sí. De un diseñador de boomerangs argentino, un ebanista de boomerang, mandó un boomerang profesional, el único que hay en la Argentina, el campeón mundial. Nos lo tallaron. Yo soy fanático. ¿En serio? Venite al lado que te lo mostramos. Sí. Está con nuestros nombres todo, el boomerang. Supe tener y lanzar. ¿En serio? Sí. Nunca fue bueno, no es fácil. Eso no es tirar, fácil. Y tirar y vuelve, sí, hace la curva, pero que vuelva exactamente donde bueno. Vamos, ¿no? O sea, tirarlo, el viento, todo eso, no es sencillo. Chicos, bueno. Voy escuchándolos. Sí, pero gracias a Nachi Sosi, al nuevo Leigh Aspis, al nuevo Ezequiel Aradú. Tan irreconocibles. A Martincito Rage, Denise Skurnik, que está en Arena Beach en estos momentos. Pablo Fábrega, nos vemos mañana. Nos vemos, Julieta Pink. Adiós, se quedan en compañía de su atención, por favor. Adiós, amigos, los quiero mucho. Beso, beso. Llegó a su final. ¡Chao! despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumigauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido. Conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. ¿De qué día? Del jueves en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 1:00 a.m, 12 minutos del viernes en Niamey, capital de la República de Níger. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este. Se llama Su Atención, por Favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Felizmente regresado, felizmente viajado. He tenido una experiencia alucinante que, por suerte, la pude compartir con todos ustedes a través de la radio y a través de las redes sociales. A mi derecha está la desmuelada copilota Yumi Gauto. Yumi, querida, buenas noches. Te amo. Desde el segundo momento en que te vi. Mi queridísimo, mi marido radial, mi cónyuge, mi abandonador de hogares. ¿Cómo me dejaste sola atravesando este dolor? Hice, déjame que te diga, 19.000 kilómetros en 3 días. Bicho, acumulaste unas millas que no se puede creer. Hey. Con esas millas nos vamos, pero... Sí, no lo había calculado, es verdad, sí. Acumulé muchas millas con este viaje. La qué verdad, lindo que estés acá de regreso. Sí, para mí también, porque aparte pasamos un frío, un frescor. Te digo la verdad, esperábamos peor, que iba a ser peor. Esperábamos, hubo inviernos muy crudos allá en Detroit, Michigan. Sí. Inviernos con temperaturas de hasta 30 o 40 grados bajo cero, nos contaban los tipos. Y nos decían... -8. Sí. Lo máximo, o lo mínimo, si querés, que sufrimos fue 8 grados bajo cero. Pero es muy seco, muy pero recontra seco. No lo sentís tanto el frío. Sí. De hecho, había llevado la camperita mágica, no la usé nunca. ¿En serio? La de plumas. No. ¿Solo usaste la charretera de cuero? Sí, charretera de la... No, charretera son las sombreras. Sí, no, la cazadora. Eso, la cazadora. La cazadora de cuero y un busito abajo. Y la verdad es que estaba bien, porque los lugares adentro estaban tan calefaccionados que si no te morías de un shock térmico, ¿entendés? Entrar a tanto calor y salir a tanto frío. Pero la verdad, una experiencia increíble. Por suerte, como te decía recién, pude contarla mucho a través de la radio, ¿no? Todos estos días, el día también que vino Lupita Pessoa. Y sobre todo también a través de las redes sociales, @sommelierdecafé, que es mi dirección de Twitter. Sí, señor. Estuvo ardiendo durante estos días. Quiero mandarles un abrazo muy especial a Gonzalo Rodiño y a Sebastián Trota, que fueron los amigos de Ford, que nos llevaron cual coordinadores de viaje egresado. Resolvieron todas las situaciones al toque, cuando perdimos el vuelo, esto que estábamos contando, algo que fue completamente ajeno a nuestra voluntad y decisión, ¿viste? Pero bueno, la verdad es que ya estoy de regreso. Fue una experiencia increíble. La de autos que vi yo en el salón del automóvil. La de autos, y aparte tengo como la primicia de todos los modelos que se vienen. ¿Vas a esperar para comprarte tu híbrido? Y garpa. Enchufar el auto en la pared, te digo que garpa bastante. ¿Sabes lo que puede ser tener un auto híbrido, enchufarlo un 15 de enero acá con Edesur? Pero te saltan los tapones de media ciudad, ¿entendés? Por eso ¿no? te digo. Y yo no sé. ¿No ¿viste? Te arriesgarías? No sé si me arriesgaría, bueno. ¿Viste? O sea, no. ¿Vos te acordás el año, el 2004 fue cuando fue el corte histórico de Edesur, que tuvo 15 días sin luz en todo el barrio de Once Caballito? ¿Te acordás? Imagínate, tenés un auto híbrido. No, el híbrido. Te van a buscar. No podés prender el aire, claro. Que vas a prender el auto. Pero te van a buscar los vecinos. El híbrido funciona con combustible, porque es híbrido justamente. Tiene una parte eléctrica y otra combustible, pero lo que están tra-